Por supuesto. Y bueno, Mamen, antes de empezar, que se nos olvida luego el teléfono y el WhatsApp. Venga, si queréis preguntarnos cualquier cosa, contarnos lo que queráis, nos podéis llamar al 915303221 o escribirnos un mensajito al WhatsApp 608-600-5551 o el circulito verde de abajo de la página. Efectivamente, también pueden mandar mensajes de audio si quieren, ¿eh? También, aquí lo escuchamos aquí todo, lo preguntarle escuchamos lo que y ponemos sea a nuestros todos invitados, lo que les dé la gana. Bueno, pues saludamos también a Conchi, que nos acaba de saludar desde Murcia, por allí está. Hola Conchi, buenas tardes. Pues eso, que nos ponemos al lío y nos desliamos y lo primero que tenemos que hacer es que nos debemos de enterar. Y no, nos debemos de entender, perdón que me he equivocado, nos debemos de entender que a veces no nos entendemos muy bien. Pero para eso están aquí los chicos de Taco Sal, que vienen desde aquí, a la vuelta a la esquina prácticamente, y que nos van a contar cosas de ese disco que han sacado. Buenas tardes. Buenas tardes Benny, buenas tardes. Hola. Mamen, buenas tardes oyentes, gracias. Buenas tardes, gracias por dejarnos intervenir hoy aquí. ¿Y de dónde venís vosotros con ese acento? Nada, de aquí al ladito, de la parada de metro de Tenerife. Parada de metro Tenerife. Desde Tenerife, sí. Que nos han venido aquí en directo, esto es pues sí, alucinante. En canoa, hemos venido remando, llevamos. La verdad que es un lujo que cuando os acerquéis, venís aquí a la península y que encima paséis por aquí, todo un lujo para nosotros. Un lujo para nosotros, un placer estar un placer aquí. Bueno, pues nada, que habéis sacado disco y esas cosas. Eso y es. Y encima venís mañana a presentarlo aquí. Sí. ¿En dónde vais a estar mañana? Mañana totalmente en directo en la Sala Histeria en Argüelles. Concierto gratuito, por cierto, a las apertura puerta 20 horas con la colaboración, compartiendo escenario con El Monstruo del Lago, un grupazo que va a actuar a las 20:30, una horita, y luego nosotros a las 21:30, Taco Sal. Bueno, y ahora ya que sabemos esto, nos falta saber quiénes sois vosotros y que se sepa por la voz quiénes sois dentro del grupo también. Bueno, somos Taco Sal, grupo de rock de Canarias, de Tenerife. Yo soy Andy, guitarrista. Yo soy Alberto, el bajista. Ajá, y falta Moisés, que es... No nos han aguantado el ritmo. No han aguantado el ritmo. Están buscando las maletas ahí para darse la vuelta. Sí. Ajá. Moisés se han rajado. Moisés es el cantante. El cantante, que también toca guitarra, y sí, Roberto el batera, ¿no? Que seguramente estará en el hotel ahora mismo echándose una buena siesta. Están con el jet lag todavía. Pues hay que ponerse en marcha, que ya lleváis unos cuantos años además, sí, por aquí, por estos mundos de pues la sí, música. Pues sí, unos cuantos. Así como 15 o 15 por ahí. o incluso un poco más. Sí, ¿no? sí, porque siempre se pone una fecha, pero cuando se pone esa fecha ya los grupos lleváis un tiempo rodando, sí. ¿No? Sí. No acabáis de juntaros. ¿No? Aparte, y los mismos integrantes no hemos cambiado, así que somos como una gran familia, 15 años tocando juntos, por lo menos. Aguantándonos también. Aguantándonos, ¿eh? Sí. Que ya es tela. Eso sí que tiene mérito, ¿eh? Ahí, eso sí tiene mérito, ¿eh? Que no es fácil, no es fácil. No, pero bueno. La familia, Pero ¿sabéis lo que ha provocado estos 15 años juntos? Una adicción natural. Totalmente, eso es. Eso es. Que así muy, es como se muy llama. Muy agudo, ¿eh, Bernie? Claro. Lo ha clavado, ¿eh? Es que así hay que ir buscando y rebuscando. Ese es el título del EP sí, que habéis sí sacado, ¿no? Correcto. Y ese EP que bueno, que por aquí veo la portada aquí, que de Tenerife la portada tiene poco. No, ni la portada, ni la grabación, ni el vídeo. En realidad, mira, la portada es una foto de Madrid, como lo puedes ver. Sí, de las cuatro torres. Y el disco además fue grabado en Madrid. La idea surgió en Tenerife, las bases, la maqueta fue grabada en Tenerife, pero la producción final fue hecha aquí en Madrid. Ajá. Bueno, y este disco tiene una historia. Tiene su historia. Bueno, pues yo voy a contar la mía. Venga, cuenta. A ver qué os parece. Venga. Yo digo que, ¿acaso debo entender que desde abril hasta noviembre, te pongas como te pongas, todo puede pasar? Quizá la culpa sea de Mario. Bien. Pues no va mal encaminado, ¿no? No va mal encaminado. Lo has cuadrado, ¿eh? Bueno, pues contarnos a ver por qué lo he cuadrado. Pues lo has cuadrado porque, mira, Mario es el nombre del hijo de nuestro cantante. Uh-huh. El disco fue grabado en realidad desde febrero a noviembre, diciembre, en la pandemia. Ajá. Y en realidad todo podía pasar porque pasaron una serie de cosas en el grupo que, bueno, que igual Alberto los quiere contar, pero bueno, que... Alguna habrá que contar, porque si no... Y todo podía pasar en ese momento, que no sabíamos si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, qué iba a pasar con todo esto. Y al final se grabó todo y sí, debemos entender, a ver, cada uno puede sacar de las canciones pues un poco su propia versión, pero sí. Y todo fue por el hijo de nuestro cantante, de lo que a él le pasó personalmente en abril y de lo que le pasó al grupo durante la pandemia. Pues sí, pues muy agudo, muy, has escuchado las canciones, ¿eh? Hombre, es que si bien no... Bien preparado. Es que, a ver, en este programa... Es un programa serio. En el cual... Muy serio de, no es. Somos serios a la hora de tratar la información, pero a la hora de luego explayarnos aquí, la seriedad... Sí. Lo justito, a ser posible. Eso ya están los trabajos. Efectivamente, por algo el programa se llama Salsa Roxa. Y por algo, pues cuéntanos esos cotilleos, algún cotilleo de esos que tenéis guardado. No, yo cotilleo no. Yo es que hice un viaje astral, casi me voy para el otro barrio. Sí, tuvimos un percance, bueno, él en realidad tuvo un percance y estuvo, bueno, casi un mes en la UBI, casi no lo contamos en el grupo. Y ¿qué? De ahí un poco nació toda la historia. Sí, estaban buscando bajistas ya, poniendo anuncios ya. Y todo, pero... Cuando empezaron a hacer un grupo de culto, hubieran triunfado. Pero cuando te enteraste que buscaban bajista, dijiste, me voy. Me vine arriba. Pues me alegro de que hayas superado todo lo que fuera, ¿no? Y que bueno, aquí estás, ¿no? Sí, para contarlo todo. Y con más ganas que nunca, me imagino. Pues sí, con muchas ganas de tocar mañana. Ajá. Y bueno, contarme un poquito, hablar un poco de las canciones, de algunas por lo menos, si no de todas. ¿Qué es lo que desde Taco Sal debéis entender? ¿Qué debemos entender? En realidad, ¿qué debemos entender? Un poco, pues... ¿qué te puedo contar de qué debemos entender? Taco Sal, en realidad son canciones, ideas que nosotros... Riff que nosotros teníamos en los ensayos, que nunca llegaron a nada porque ensayábamos otras cosas, tocábamos otras cosas. Estaba más bien tocando versiones y llegó la pandemia y, bueno, el confinamiento, y casi fue por necesidad, es decir, bueno... Siempre hemos querido hacer canciones propias y llevar nuestro estilo, que hacíamos pero dijimos mejor en español para que poder transmitir mejor, porque cantamos en inglés realmente. Ajá. Y realmente fue, dijimos, pues queremos trasladar nuestra música en español. Ajá. Y fue la manera de que la gente también de vuestro alrededor pueda entender, ¿no? Exacto. Es la manera de... Sí. De reivindicar esa parte, ¿no? Sí, y un poquito el sonido atrapado que teníamos de todas las versiones que hacíamos en inglés, de años tocando versiones de grupos ingleses, pues entonces se nos ha quedado un poco ese sonido de los 90 inglés y queríamos hacer con ese mismo sonido música en español. Y fue lo que, hombre, así salieron los temas. Y así han salido estos temas que sí. Yo creo que merecen la pena, ¿no? Eso se lo dejamos al público, pero claro. Sí, esperamos que sí. La verdad es que nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho trabajo, y lo que queremos es que, sí, bueno, trasladárselo al público y a ver qué opinan. Porque igual dicen, mira, es que esto es un bodrio, pero esperamos que no, que digan, oye, pues miren, nos gusta. Mañana realmente es la primera vez que lo vamos a presentar en directo. En directo sí. Nunca los hemos tocado. En Tenerife tampoco. No. Mañana es la primera vez que vamos a tocar estos temas en directo, sí. Ajá. Como lo grabamos aquí, vamos a Madrid a presentar. Ah, por todas, ya, ¿para qué vamos a tocarlo? Vamos a Madrid, Madrid. La portada, pues lo presentamos ahí en Madrid. Total. Claro, a todo. Lo grande. Di que sí, así se juega. Y todo, es que es como se tiene que jugar. Si juegas a... Ya sabemos, ¿cuál es la frase típica del MUS? Jugador de chica, perdedor de mus. Pues con la música lo mismo, hay que jugar a la grande. Exacto. Claro, hombre. ¿Qué puede pasar? Todo puede pasar mañana. Efectivamente. Y me imagino que tenéis mucha expectación y... Sí, a ver, mucha expectación, más que, sí, expectación, sí, a ver qué nos vamos a encontrar, porque en realidad no sabemos qué nos vamos a encontrar. O sea, vamos con la ilusión de un trabajo que hemos hecho durante bastantes meses, unos ensayos, una producción que hay detrás, una promoción que gracias a Ana pues se está llevando de una forma increíble. Y ahora es a ver, ¿qué va a pasar? Pero pues, claro, no habéis sacado disco antes. Nada, no, nada. O sea, es que claro, ahora entiendo el por qué a lo mejor entrada gratuita. Sí, también sí. Hay muchos eventos en Madrid, es entre semana, entonces mira, ya vamos, vamos a ver qué pasa. Estirarnos sí, es sin red, sin red, vamos sin red a ver qué pasa. Y eso. Realmente queremos ver la acogida del público, a ver. Exacto. No, porque uno de los hándicaps es que es jueves. No sí, es lo mismo no, jueves que el fin de semana. Claro, ¿por qué vamos a hacerlo un sábado? Vamos a hacer un ya que arriesgamos sí, todo. Sí. Ya entre semana, jueves, gratuito, en Madrid. Vosotros sois muy chulos. No salir de la laguna. Esto en vez de tener. Se conoce un poquito. Y yo creo que son más de Madrid que de allí, ¿eh? De la laguna, pero que son los más chulos, son de Tenerife. Y bueno, otro temita que es, pues eso, ese todo puede pasar, entonces... Todo puede pasar es el tema cañero del disco. ¿Y por qué os decidisteis por esta temática de todo puede pasar y lanzarlo con más caña que el resto de los temas? A ver, en realidad nuestros temas, o nosotros somos así, todo puede pasar es un poco, digamos, nuestro recorrido. O sea, nosotros somos cañeros, pero... Tampoco queríamos hacer todo el disco en una misma onda. Queríamos tocar, oye, un tema un poquito más cañero, un tema un poquito más electrónico. Hay un tema muy, muy comercial, muy radiofónico, que es Noviembre. Para ver un poco, un tema muy balada, electrónico, que es Abril. Para ver un poco también qué es lo que le gusta a la gente. Porque igual a nosotros nos gusta la caña, pero igual la gente dice, mira, es que esto no nos gusta absolutamente nada. Es que nos gusta más Noviembre o nos gusta más Abril. Para ver un poco por dónde tirar. Porque es la primera vez que nosotros hacemos nuestros temas propios. Es la primera vez que los grabamos con un productor decente. Y vamos a ver, es como lanzarnos a... Todo puede pasar. Exacto, pues, esa es la idea. Ahora que has hablado del productor, hablarnos de ese productor y de... Por ejemplo, ¿cuál es ese temita que cuando entrasteis en el estudio iba de una manera y hay que repetir y esto no me cuadra, este cacho no me gusta, vamos a cambiarlo de esta otra manera? Abril es el tema de, bueno, fue nuestro primer single, creo que es Abril el que más cambiado está, lo que nosotros mandamos al productor y lo que nos devolvió, y al final dio un giro en la canción que nos encantó. Y al final decidimos grabarla así. Y bueno, nombre productor, Sergio Sancho. Sí. Es nuestro productor, nuestro amigo y el que un poco ha hecho posible el sonido del disco. La verdad que estamos súper, súper agradecidos. Fue un trabajo increíble. Y fue de casualidad realmente, porque sí. Andy lo conocía ahí un poco porque soy guitarrero. Le sí. mandó los temas y dice, tengo unas ideas. Y dice, mándamela. Y se la mandó y realmente dice, oye, pues me molan. Entonces durante la pandemia dijo, porque además es el director musical, guitarrista Rafael, o sea, está siempre en giras y historias, pero en la pandemia también estaba parado. Entonces, oye, ¿y si aprovechamos la pandemia, vienen y graban estos temas? Pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Y al final pues salió esto. Él hizo un poco los arreglos principales, nos propuso los arreglos y la verdad que nos gustaron. Otro tema a lo mejor que cambió mucho fue... Noviembre, que lo tocábamos mucho más cañero, sí. Y él lo convirtió un poquito más popero, dice, exacto. Canción de radio a lo entonces mejor. Dice, esta es la canción de radio, Noviembre. Ajá. Pero no, igual no es para Radio Revy Rock, sino a lo mejor es para otro tipo de radio, que ustedes claro, son de todo puede pasar. No, a ver, es que en este programa absolutamente todo puede pasar. O sea, en este programa las sorpresas, exacto. Bueno, vosotros mismos lo estáis viendo, que puede surgir cualquier cosa. Pues salsa Roxa, ¿cómo no? Efectivamente. Bueno, estamos en el programa indicado, ¿eh? Para eso es. Y para eso se hizo este programa, para que nos contaseis esas otras cosas de los discos, de vuestro grupo, esas cosas que no se cuentan y que nos preguntan sí, en otros sí, lados. Sí. Tú pregunta, sigue preguntando. No, si yo... Vamos a sacar los trapos sucios. Si yo no hace falta que pregunte, si vosotros mismos lo decís. No, o sea, antes, por ejemplo, ¿no? Tú mismo has dicho... Alberto puede contar. Y sí, es una cosa que no... A ver, que no cuenta mucho, que no solemos contar mucho, pero fue un impacto en el grupo, la verdad. Normal. Normal, es que esas cosas... que te llamen un sábado y te digan, oye, mira, es que no sabemos nada de Alberto, es que está en la UBI, que se le ve el helicóptero, pues, oye, pues toca. Sí. Fue un golpe complicado. Sí, porque sois una familia, lleváis muchos años juntos y al fin y al cabo. Sí. Es la otra familia. Correcto. No, es verdad. Muchas horas juntas, muchos días juntos, muchas noches juntas y sí, muchos años. Incluso se comparten familias porque después de tantos años pues se queda todo junto. La barbacoa. Sí. La barbacoa. Esas cosas también cuentan y mucho en los grupos. Y ahora yo lo que quiero que me contéis es cuál es esa otra canción que fue llegar... Así, ya. ¿O no hubo ninguna? Sí, bueno. A lo mejor Mario, yo creo. Mario fue llegar y hacerle la primera. Sí. Mario, y además, creo que ni el productor la tocó. No, o sea, dice. Tal cual. Esta canción es así, suena muy a lo mejor. Sí, además que la grabamos en mi casa, me acuerdo, una tarde, y la grabamos en, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Y la idea es, dice, sí, no hay ni que retocar. Sí. ¿Qué lo grabasteis? ¿En plan directo o? Y la grabamos nosotros, o sea, yo tengo un pequeño estudio en casa y en el cuarto ensayo, pues la grabamos en directo, mandamos todas las pistas y entonces el productor, pues él lo que hacía era las pistas que podía utilizar, las utilizaba. Las que no podía utilizar las volvíamos a regrabar en mi casa y después las tomas finales y las tomas finales de instrumentos y la voz se grabó después en Madrid completamente. Ajá. En un fin de semana vinimos y en un fin de semana hicimos lo que faltaba en el disco y grabar todas las voces. Una buena paliza de fin de semana. Sí, pero bueno, lo pasamos muy bien. Es que eso es lo más importante. Presupuesto nos dio para 5 temas, nomás. Ya, nomás. Oye, y ya son temas, ¿no? Sí, sí. Porque tal como está el mundo musical y todo esto, pero bueno, hay que cuesta decirlo, mucho. Hay que decirlo a los oyentes que hay 5, 6 o 7 temas más que el que vaya a escucharnos mañana en directo los va a escuchar. O sea, aparte del disco va a escuchar más temas. Más temas vuestros. Que no están grabados todavía. Y alguna versión sorpresa también. Y alguna versión sorpresa también habrá. Eso también mola mucho. Sí, mola mucho. Bueno, si os parece vamos a hacer una pequeña paradita. Venga. Para que escuchemos algún tema. Perfecto. Pero vais a elegirlo vosotros, yo no. Bueno. Ya os he puesto en el compromiso. Pues debo entender. Venga, debo entender. Debo entender, es la que hemos puesto primero. Ah, bueno, pues. Es verdad. Entonces, no la vamos a poner dos veces. Habiendo 5 canciones. Abril. Ponemos la de abril. Entonces, es el segundo corte del disco, para que la gente lo sepa también. Que hay un vídeo. Hay un vídeo en YouTube. Rodado en Madrid también, como no. Ajá, para no variar. O sea, ¿el fin de semana fue intenso o lo grabasteis después? El vídeo fue grabado después. Ajá. O sea que os paséis más en Madrid que en Tenerife. Sí. Bueno, el vídeo en realidad no salimos nosotros. El vídeo nos hizo un favor un actor que, bueno, igual lo conocéis, es Javier Bódalo, de series y de alguna película importante, que nos hizo el favor de aparecer en el vídeo como protagonista. Y el vídeo está muy chulo, que lo pueden ver en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas nuestras redes sociales. Y nada, venga, a por el pues tema. Pues vamos a ver qué pasa en abril. Sin sentir. usar, abrir. Esta vez no me quiera disfrazar para no tropezar con tu nueva adicción. Me seguí, pero no me alcancé. Quiero que no esté aquí. Bueno, si quieres que no estés más aquí, ¿dónde quieres que esté? Te moló, ¿eh? ¿Dónde? Esos que querían salir de la casa en pleno confinamiento. No quería estar ya allí. Ya había que salir corriendo, ¿no? Sí. Donde hay que estar es mañana en la Salisteria. Eso, por supuesto. ¿A qué hora? A las 8, ¿no? 20 horas, apertura de puertas. Apertura de puertas. Sí, 20:30 empieza el Monstruo del Lago, un grupazo de aquí de Madrid. Y a las 21:30 está Cosal. A darlo todo y más. Todo y más, sí. ¿Cómo cuánto...? Una horita. Tenemos preparado una hora, pero bueno, si esto va, eso va a estar a reventar, la gente se viene arriba. Repetimos lo que haga falta. A ver si pasa como en algunos sitios por ahí, que todos lo sabemos, que empieza la gente a cantar otro al pilón. Que aquí hay pilones grandes, ¿eh? Bueno, seguimos contando un poquito más de Taco Sal, porque a mí me llama la atención Taco de Sal, Sal por el otro. El nombre tiene tela. ¿Qué tela tiene? Hombre, a nosotros nos gustaba Tequila, pero ese nombre ya lo tenía otro grupo. Ya estaba puesto. Sí. No, bromas aparte. El compositor, cantante Moisés, que hoy no está con nosotros, o que ahora mismo no está con nosotros, es un friki de la serie Breaking Bad. Y se ve que en un capítulo, que yo no lo he visto jamás, no he visto ni un capítulo, se ve que en algún capítulo... Sí, cuando bajan a México, dice que... Hay un bar donde entra en un bar... No los pollos hermanos, ¿no? Sino otro. Que el bar se llamaba Taco Sal. Y entonces era un bar muy rockero y le gustó y lo propuso. Y bueno, como no teníamos nombre, pues ese mismo... Está curioso. Eso sí, lo busca al principio y pone Taco Sal y sale Taco. Como decía Ana. Sale un montón de restaurantes. Sí. No, lo mejor recomendación para los buscadores de Google. Ponerlo entre comillas, Taco Sal. Entre comillas, y así es mucho más fácil de encontrar. Si pones grupo también te sale, pero si no te sale... Cuando le propusimos a Ana trabajar con nosotros, dice, bueno, mándame información del grupo. Dice, joder, es que no los encuentro. Busco en Google y lo único que encuentro son cantina mexicana y demás. Digo, bueno, pues ya aparecerán. No sé si en Spotify o algo así tenemos un montón de seguidores en México. Debe ser que piensan que somos de México. Pues a lo mejor. Se escucha de México, sí. Digo. No, de todas formas, tener en cuenta una cosa. En México se escucha mucho rock español. Sí. Muchísimo. Sí, es verdad. Es quizá uno de los países donde más se escuche. Y no sé, me imagino que hacéis seguimiento de quién nos escucha, porque otro sitio donde se escucha mucho rock español es en Japón. Ah, pues mira, por eso no sabía. Pues mirar animo, por si acaso, porque los japoneses... Animo a los productores japoneses y mexicanos, pues si quieren que nos vayamos a tocar. Que ir a Tokio, se repite y vamos a hacer la entrevista. No hay problema. Nos apañamos, ¿no? Sí. Bueno, si eso me hacéis un huequito en la maleta... Tú vienes con nosotros. Sí, me llevo la cámara de fotos incluso, y hacemos alguna fotito por allí. Yo me apunto. Mañana en la Sala Histeria y después. A ver qué pasa mañana. todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero hay más fechas cerradas en fechas cerradas no, o sea, la idea es presentarlo en Canarias, evidentemente, pero queríamos empezar por Madrid, porque como se grabó aquí, se hizo todo aquí, pues queríamos pues no ir de Tenerife o de Canarias a Madrid, sino de Madrid a Canarias. Y entonces, bueno, vamos a ver qué acogida tiene el concierto mañana y lo presentaremos en Tenerife en los próximos... Lo más seguro que tenemos apalabrado ahí En julio, posiblemente julio, en la Sala Guerra, en La Laguna, presentaremos el disco y después a ver qué pasa. La idea es seguir tocando. Gran Canaria, a lo mejor por las islas. Y si mañana gusta mucho, repetimos en Madrid. Barcelona, Murcia. Donde sea. Sí. La idea es, la idea es conseguir tocar, por lo menos conseguir tocar en la península lo que se pueda. Uh-huh. Y ahora voy a otras curiosidades, porque que eso, el que no compre el disco se lo va a perder. Mañana está a la venta, el que le guste mucho. Sí, ahora hablamos de dónde va a estar a la venta, pero es que cuando abres el disco, dentro hay una foto de un tunelito con las mismas torres. ¿Tenéis idea de dónde está hecho? Por buscar ese tunelito. Pues eso es culpa del fotógrafo, la verdad que no sabemos dónde es exactamente. No sabéis dónde es. Bueno, pues... Pero es aquí en Madrid, Sí, el no, que, sí está claro. El que compre el disco y busque el túnel. No es montaje. No, se ve perfectamente que es foto hecha desde un tunelito y allí en el medio del túnel están esas cuatro torres. Sí. Así que... Pues a ver si nos somos lo chiva. Cuatro componentes, cuatro torres. Ya te dejo la imaginación. Por ahí que vayan viendo. Y además hay otra cosa curiosa en este disco que no suele hacerse, ya lo digo de paso, y es que cuando levantas el disco de su caja, hay un texto. ¿Lo leo? Puedes leerlo. Aquí para que la gente... Pero no sé si leerlo, ¿no? Ya estoy yo con mis dudas. Ya no puedes. Eso de tirar la pierna, de esconder la mano. Si lo dices, lo tienes que hacer. A mí me da mucha rabia. A ti te da mucha rabia. Sí. Este programa salsa, lo van haciendo, ¿no? Bueno, venga, va. Por esta vez lo leo, pero lo suyo es que la gente compre el disco y lo lea por sí mismo. Bueno, lo leas. Me seguí, pero no me alcancé. Vamos a tener que arder en esa piel. El licor de tu boca me mató y sacó tu dulzura a pasear. Correcto. Precioso. ¿Te gusta? Sí. Por eso lo he leído, si no, no lo había leído. Y dejo a los oyentes con la intriga. Bueno, pues si queréis leerlo, porque es curiosa la forma en que está escrito, ya sabéis lo que tenéis que hacer, comprar el disco. Exacto. Porque no os voy a decir cómo está escrito. Eso ya es mucho contar. ¿Y cómo se os ocurrió el poner esto... este texto? La verdad que nosotros somos un poco, no sé, friki en ese aspecto y queríamos, somos un poquito nostálgicos. Yo sigo escuchando vinilos en casa, CDs, yo creo que los demás también. Entonces queríamos, aparte de grabar el disco y que se escuchara en digital, pues que el que tuviera el disco en la mano, pues tuviera algo más que un disco. Que sea algo, oye, es que voy a comprar el disco, ¿por qué lo voy a comprar? Si solo es por las canciones, me las puedo descargar. Entonces era, oye, si quieres el disco, pues que sea algo más. Entonces queríamos plasmar un poco algo nuestro en el formato. Sí. Uh-huh. El plan vinilo. Bueno, como también el pendrive que te hemos dado. Que... Sí, ese también lo tenéis a la venta. Sí, ¿no? Mañana se puede, sí. Bueno, pues un lujazo de pendrive, os lo puedo asegurar. Porque además tiene varias sorpresas dentro. Tiene varios vídeos, tiene fotos, tiene una biografía, tiene varias cosas que están muy chulas. Y además es en una TDK de 60. Correcto. Aunque yo las usaba de 90. De 90. Sí, con el bolígrafo, por supuesto, si no. Y la cinta arriba para regrabarlo, sí. Efectivamente, eso también. Lo que pasa es que esta no tiene cintita. No, esa no. Pero la verdad que es muy curioso. Queríamos eso, pues hacer un poco algo que fuera algo más que... Porque, claro, si solo es el CD y solo las canciones, pues te las descargas y las escuchas y ya está. Pero que molara comprar el o tener por lo menos el CD físico. Ya que el formato está desapareciendo, pues que sea como una joyita. Sí, la verdad es que los que somos nostálgicos y esas cosas, pues no mola el tener esto, la estantería. Y, sí, es que a mí me encanta ir a un concierto, y después del concierto, si me ha gustado, pues pillar el disco. El disco, sí. La verdad, el disco, camiseta o cualquier cosita, ¿no? Yo también. Que Qué menos que los grupos, pues es la manera que tenéis de poder sobrevivir. Correcto. Porque si no, esto estaría muy vacío de grupos. Sí, que para el oyente, para el público, a lo mejor son 5 o 10 euros, pero para el público, para el grupo significa mucho, la verdad. Es de realmente de lo que viven los grupos. Totalmente. Porque esto es deficitario y lo sabemos todos. Totalmente. Desde luego, con conciertos con la entrada como la vuestra, se gana poco. Digamos que estamos sembrando. Muy importante el sembrar. Si vendéis algo de merchan, pues bueno, eso ayuda. Sí, pero somos conscientes, a ver, somos nuevos. Nuestro proyecto es nuevo, nadie nos conoce. O sea, no podemos pretender tampoco llegar y ser las estrellas. Por eso, sembrar. Que si gusta, pues que la gente compre el merchan y ayude un poquito con los gastos. Exacto. Del viaje. Exacto. Sí, y además, pues siempre el conseguir esa pequeña recaudación. Exacto. Ayudará a que salga los otros temas que solamente se pueden escuchar ahora en directo. Exacto, eso es. ¿No? Eso es, que se puedan grabar y poder, que lo próximo no sea un EP, sea un LP. Sí, la idea es grabar los otros 5 que tenemos y a lo mejor de alguna forma puedes hacer un formato completo de todo y hacer algo chulo. Pues chicos, poco más podemos contar ya, que es que hoy el tiempo vuela con 4 grupos que tenemos por aquí hoy. Lo tenemos un poco apretado el día. Sí, pero no quiero que os vayáis con la sensación de ¡ay, se nos ha olvidado contar! O quiero decir a los oyentes, no sé, alguna cosa que hayamos preguntado. Pues el micro está a vuestra disposición para que digáis lo que queráis. Nada, solo animar a todo el público que mañana quiera oírnos, que se puede pasar, que vamos, aunque vayan 2 personas o vaya 200 o 300, nosotros lo vamos a dar todo. Se van a divertir. Sí, agradecer a Revit Rock por dejarnos darnos voz en el programa y nada, muy agradecido de estar aquí en Madrid. Invitamos de verdad a que todos se pasen mañana al concierto en Histeria. Pues, de paso, recordar las redes sociales. No sé si sí, verdad, redes sociales, esas cosas que son. Esas cosas, no de encontrarlo, es verdad, porque. Conseguir vuestro disco. Hemos hablado de conseguir el disco mañana, tanto mañana. Y pasado. Nos tiran de la ¿dónde? Oreja aquí, nos tiran de la oreja, sí, por supuesto. El que no vaya al disco puede escucharlo en Spotify, en Apple Music, en Facebook, Instagram, y creo que ahora hasta tenemos TikTok. Esa cosa que solo solo tiene mi hija en la tablet, pero ahora lo tenemos nosotros también. TikTok también. Habrá que meterse al TikTok a este paso. Taco Sal Oficial en redes Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, pues ahí está todo. Ahí está y todo ahí mal. Se irá informando de cuándo estarán los directos y dónde conseguir el disco. Sí. Ahí Ana nos tira de las orejas. Para eso está por aquí. El retorno para venir a Madrid otra vez ahí. Eso, ya pues anunciado. Aquí os esperamos y si es posible además, incluso que sea en esta sala. Exacto. Muchísimas gracias. Sala Revilife, que es lo mejor. Pues muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Que os vaya muy bien y que sobre todo disfrutéis mucho de la música. Eso hacemos, esa es la idea. Bueno, pues dejamos para despedir el tema cañero. Todo puede pasar. Pues dejamos el todo puede pasar, dejamos que sigan sonando temitas después también para que la gente vaya escuchando un poco a Taco Sal. Perfecto. Y sobre todo que vayan a veros, que es lo mejor. Mañana todos a la sala Histeria. En directo. A las 8. Que todo puede pasar y que todo lo que os pase sea bonito. Exacto. Hasta siempre, chicos. Muchas gracias. Gracias. Thank you. tus celos perderás. Y tú a mis sueños llegarás. Y ahora ya todo puede pasar, pero no me puedes usar. Me deja recordar. Y ahora tú no dejas de mirar. El licor de tu boca me mató. Y yo no quiero Y bueno, pues empezamos con la ronda de conciertos con Mañana Taco Sal en la Sala Histeria. ¿Por qué no? Y hoy en la Sala Caracol, que tiene muy buena pinta. Ahí bien, está. Crash 10, Sir Alain y King Zebra. Ajá. Hoy King en la Zebra Caracol. Molan. Sí. Y los Sir Alain también. Ah, a ellos no los conozco. Pues son unos rubios así de estos. Los rubios, bueno, a mí, rubios. ¿Qué me dices de rubios, joder, hombre? Hablar, coño, tipo así, anti como los Poison, así de estos guapetones. Ajá. Sí. Pues nada, lo que pasa es que coincidimos en horario. Es que entre semana, pues. Es lo que hay. Al día siguiente se trabaja. Más complicado. Pero bueno, el que pueda, pues buen concierto hoy en la Caracol, igual mañana. Taco Sal, en Histeria, pedazo de grupo que hemos tenido aquí con nosotros, más salados que las pesetas. Ya te digo, estos chicos de Tenerife molan. Graciosos. Molan. Bueno, luego el viernes tenemos el festival Sego Rock, que ahora en un ratito estará Rubén contándonos cositas del Sego Rock. Del Sego Rock, pero viernes, sábado. Ajá. Ya no digo nada, ya que nos cuente él. Sí, ya lo contamos luego qué grupos hay y demás. No vamos a repetirlo tres veces. No. Luego tenemos el viernes a los Yayo Priest en la Sir Rock. Ajá. Jorge Salam y Arrael en la sala en el Level de Toledo. Capitán Entre Hijos, El Gobierno y Escombros en una sala muy rara. A ver si la digo bien. Gurlitzer Ballroom. La Gurlitzer Ballroom. No la había escuchado. Mi inglés, aquí. Joder, ¿cómo está mejorando, Bernie, tu inglés? Sí, pues ya hace unos años que tiene ese nombre la sala. Pues no la. Lo que no recuerdo y no la ubico bien, ¿cómo se llamaba antes? O bajo mi punto de vista, demasiado rebuscado, muy difícil de decir, ¿eh? Un poquito. Decíamos poquito. Del perro de la pata de atrás del coche, pero este es más difícil todavía. Este se lo ha rebuscado. Ya te digo. Así que... Bueno, luego también el viernes tenemos en Histeria la fiesta de leyendas, que regalarán entradas, discos y esas cositas para el Festival de Villena. Leyendas del rock. Sí, hacen el de aquí, pero el otro no lo hicieron porque los locales cerraron el pues local. Lo hacen aquí en Madrid, o pues, sea que... Por lo menos que lo hagan eso. Ahí, los que queráis pasaros por allí, pues escucharéis buena música y a lo mejor tenéis suerte y os lleváis un par de entraditas para leyendas. Y el viernes tenemos en Barracudas a Grapes Hot y Black Bomber. Ajá. Y el sábado, bueno, alguno hay. Hay menos que otros días porque yo creo que con esto del fútbol... Es que habiendo fútbol, pues es lo que hay. Mira, aquí en la casita tenemos a Sonotones y Enver Sprite, un conciertazo. O sea, si estáis por aquí por Madrid, recomendable 100%. En Moby Dick tenemos Sunfia y Rojo 5. Festival Fosa de Frikis, con Nanowar of Steel, Reno Renaldo, Mamá Ladilla, El Chibi... Juaco y Mala Virgen en la Riviera. Proto Siders en la Dulce Harley. De Bruces en las Fiestas de Hortaleza. Fito y Fitipaldis en Córdoba. Parabellum en el Barracudas. El Mal del Fug y Darwes. Dower Freaks en la Sala Rock Palace. Rosa Negra en Hora Rock. Y los que queráis tomar un vermú marchoso en Cabanillas del Campo, en Cámara Café, La Jara, nuestros amigos de La Jara. Que por cierto, hay que decir que están aquí ensayando hoy. La semana pasada se pegaron una pecha a ensayar, así que lo van a hacer de lujo. Sí, sí. Y el domingo tenemos también un par de ellos. Tenemos el vermú de Revi Life a Los Cableados. Ajá. Y los H's en la fiesta en las fiestas de Hortaleza. Ay, buenas fiestas en primavera en Hortaleza. Sí, sí. Muy rockeras. Y la semana que viene la Ardaluche, que también hay conciertos bastante interesantes. Ah, punta pala. Yo recuerdo un 31 de mayo, fiesta Ardaluche, que fue cuando empecé a hacer fotos en conciertos y a meterme en estos jaleos. que ando metido. ¿No sería el concierto de Banzai con Manzano? Pues no, no. No habría estado mal, pero no, no fue así. El caso es que aquí estamos y nos lo pasamos muy bien. Pues sí. Que vamos a seguir escuchando por aquí un poquito de musiquita para que nos lo pasemos bien y nos divertamos. Y además, pues eso, en breve tendremos noticias del Segorrock. No os lo perdáis, os dejamos con un poco de musiquita. A los Tacos Al, por supuesto. Venga. Vienes a invadirme. Vamos a tener que arder en esta piel. Voy o vienes con tus ganas de partirme y lo justificas con tu we'll esta vez no me quiera disfrazar para no tropezar con tu nueva adicción. Me seguí, pero no me alcancé. Quiero que no estés más aquí. Son las 8 de la tarde. I love you, love you, love you. How have you been, my angel? I've been good. Yeah. I've been good and working hard because I want to, you know, do a good job. But it's always nice when I get to spend time with you because you help me to stay inspired, put life in perspective. Well, enough of the schmoozing. Let's play something that we're going to change the title of, okay? Okay. Don't change it too much. De la tijera de la necedad. Bueno, pues continuamos y en esta ocasión vamos a dar un poco de caña como la que nos da Sociedad Alcohólica y que nos la va a dar este fin de semana en el Segorrock. Y al otro lado del teléfono tenemos a Rubén. Buenas tardes. ¿Rubén? Hola, Rubén. Rubén, ¿nos oyes? A ver, que no te oímos a ti. ¿Por qué no te oímos a ti? ¿Hola? ¿Rubén? Hello, hello, hello. A ver, ¿está todo bien? ¿Qué has hecho, Bernie? Rubén, ¿nos oyes? Pues parece que no nos oye o no nos contesta. Pues sí que ha sido corta la entrevista. El caso es que... Ay, espérate, a ver ahora, un momentito. ¿Ahora? ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Me oyes? No. Pon a ver con dos y vuelve a marcar. Hola. Hola, Rubén. Bueno, pues no sé si es que no nos oye o no lo oímos a él. Rubén, ¿nos oyes? Se ha cortado. Bueno, pues intentamos llamar de nuevo y a ver si podemos hablar con él. Mientras tanto... sigo dejando por aquí un poquito de musiquita mientras. Bueno, lo intentamos de nuevo. Rubén, ¿nos escuchas? Sí, muy buena. Ahora sí, por fin. Vale. Que buenas tardes, lo primero. Buenas tardes a todos. Que por aquí tenemos también a los niños muñecos que van a estar por ahí. Qué fenómenos. ¿Quién hay de todos? Todos. Pues todos. Nos tenemos a todos. Vamos todos y ¡cachondos! ¡Qué grande soy! ¡Qué buena puta! Bueno, que edición sexta del Segorrock ya. Sí, está la sexta. Aquí, pues a tope, ¿no? A tope. Esto va a ser muy gorda. Muy gorda. Cuéntanos quiénes vais a tener por ahí, aparte de los niños muñecos. Pues mira, los primeros el niño muñeco, por supuesto. Pues ya habéis visto el cartel. Vamos a tener Sociedad Alcohólica, El Drogas, Los Descondos, Caos Urbano, José Chupiperra, Benito Camelas, Pajarracos, Los Mansos. Y luego vamos a tener un grupo para el Bermú el sábado que se llama Mamarla. Ajá. Y una charanga, Flau y compañía. Ajá. Y luego tenemos para el viernes un DJ, José de los Piperra, Pamparius. Más luego los DJs, DJ Siri, DJ Tonte y DJ Yoki. Vamos, que no vais a parar en todo el fin de semana. Nada, esto es un fin de semana a tope. Bueno, cuéntanos en dónde tiene que ir la gente y esas cosas para llegar al Segorrock, cómo se puede llegar y qué cosas se van a encontrar, además de todos estos grupazos. Pues mira, esto es en Castro de Fuentidueña. Es un pueblo aquí de Segovia pequeñito que está a 160 kilómetros de Madrid. Uh-huh. A 30 de Aranda de Duero y a 80 de Segovia. Ajá. O sea que y está... vamos, está en un sitio céntrico. Yo creo que bien. Muy ¿Y qué os vais a encontrar? Pues un fiestón del viernes que vamos. Coger fuerza porque alguno se muere. Alguno lo va a pasar mal, pero todos lo van a pasar muy bien. No, hombre, no, que si somos heavy. Que sí, que aguantes bien, joder, aquí no se ha muerto nadie. Ajá. Y además, para quien quiera, tiene zona de acampada gratuita también. Eso es, tenéis una zona de acampada con buena sombra, tenéis duchas, una food truck, una barra que vamos a poner ahí con el pecho, que no se respire la miseria. Ajá. Este último no te he entendido. A ver, que no se respire la miseria, que va a haber de todo. Que además, además, precios populares. Sí, sí, sí, mira, hemos anunciado hoy los precios y la verdad que la última edición fueron precios muy populares y este hemos hecho lo mismo, ¿sabes? Para, yo que sé, para que la gente vea que no... No, no, a mí me ha sorprendido, un mini de cerveza a 6 euros... A 6 pavos, y el de Calimocho a 6 pavos, vamos, yo creo que es un regalo. Que no pare la fiesta, además que sí, porque ya en cualquier sitio te vas a un concierto, te tomas una cerveza y te cobran esos 6 euros, ¿eh? Por un tercio. Y nosotros, un festivalazo como el que tenemos, todo el fin de semana aquí y tal, y esos precios yo creo que está muy bien. Está muy bien, está muy bien, uh-huh. Sí. Y bocatas y todo eso también, claro. Claro. Mira, y bocadillos vamos a tener 8 food trucks de... Y luego tema de las barras, esto, las tema de la food truck. Oye, ¿me oís bien? Me oigo sí, como sí. Dos veces. Sí, aquí sí te oímos bien. Es que estoy con el manos libres aquí en el recinto y me estoy oyendo dos veces. Parece que estoy hablando con alguien aquí en el coche. Pues espérate, bajo un poquito el alguien retorno. Que me conteste. A ver si ahora te escuchas mejor. A ver ahora. Sí, probando. Nada, me sigo oyendo, no te preocupes. Si me oís bien vosotros, perfecto. Sí. Pues... ¿Y qué más os cuento? ¿Cómo se te ocurrió esta locura? Pues mira, yo siempre he hecho fiestas. Pues empecé, yo qué sé, desde los 14 años, 13 años. Tenía en el bar mis padres, aquí en el pueblo, y yo preparaba pues en la cochera. Empecé haciendo pues fiestas de DJs, traía algún grupo y yo a tocar, tal. Iba haciendo algo, poco a poco. Y luego cuando tenía yo 20 años, una vez 43... Pues ahí empecé con mi primer festival, que era el Pirilla Rock, en un pueblo de Burgos. Y ahí hice 4 ediciones, desde el 20, por 20 años hasta los 24 años. Y luego ya me volví aquí al pueblo, que allí tenía otro bar yo, me volví aquí a Castro, y ya empecé pues con el Segorro. Antes de empezar con el Segorro traje a los Porretas, que son colegas y tal, y dijimos, venga, cerrarles. Y grupos de por aquí de la zona... Y luego ya pues empezamos en la puerta del bar, metiendo 150 personas. En la siguiente edición la hicimos ahí, pues con un camión escenario pequeño, una barra, un tal. Y el tercer año pegamos el salto a un polideportivo que tenemos, un campo de futbito. Y allá trajimos, me acuerdo, Cabeza Cartel, pues vinieron Gatillazo y Rosis y un montón de grupos más. LSM, Los Tres Pollos, Anarcólica, un montón de grupos. Y luego, la siguiente edición, volvimos a traer a los Porretas, también con un montón de grupos. Y ya la siguiente pegamos el salto al campo de fútbol, que es donde estamos ahora, que eran las sedes del pueblo. Y ya pues tuvimos un cartelón de Residentes, Último que Cierre, Gatillazo, Boicot, ¿quién más tuvimos? Coábulo, y Rossi, no se lo he dicho. Tuvimos un cartelón, eso sí que fue, vamos... Y ahora este año, pues mira el cartel que tenemos. Y este año, porque hay otros años ha sido solo un día, ¿no? Si no creo recordar mal. Y este año te has vuelto loco y has dicho, venga, a morir por Dios. La movida era, bueno, hemos tirado la casa por la ventana, pues sí. Y era otros años era, pues bueno, vamos a hacer 2 días, en plan, pues como los... Bueno, hacíamos un día, sí. Y la última edición... Hicimos una fiesta presentación en la puerta del bar, por los inicios que empezamos ahí, y este año hemos dicho hay que hacer 2 días. Viene la gente a acampar, viene a las casas rurales y tal, y que tengan meneo aquí desde el viernes, sin conocimiento, hasta el domingo. Pues nada, al final te haces más grande que en Leyendas. Bueno, estamos creciendo, llevamos 6 años y la verdad que no me puedo quejar. Mucho trabajo, pero bueno, ahí vamos, creciendo poco a poco. Pero como dice mi madre, sarna con gusto no pica. No, yo la verdad, mira, que vuelvo loco aquí a la jefa, a los colegas, a todo Cristo, y unos quebraderos de cabeza, que madre mía. Por eso estoy ahora en el coche, que estoy sin batería, cargándolo, que se me ha quedado dos veces sin batería, no tengo más. Madre mía. Es que no paras. Y con todo y eso, pues sigo para adelante. Hay que seguir. Vamos. Hombre, y va a ser un super festivalaco, va a salir todo fenomenal y lo vamos a pasar de lujo. Y muchas ya gracias, os lo contaré yo el miércoles que viene, que va a ser brutal. Ojalá sea así. Claro, todo va sí. pintando bien, el tiempo es importante. Ese es el más las importante. Las entradas van muy bien. Vamos montando aquí todo. Yo qué sé. Yo creo que de momento muy bien todo. Pues ya lo tienes que tener montado, que estamos a miércoles. Ya lo tienes que tener casi todo cerrado, que estamos a miércoles. Pues mira, si os cuento, os mandaría una foto, un vídeo si lo vierais. Mira, ahora están montando los camareros las barras, que les tengo ahí. Los colegas están poniendo la tela de las vallas. Nos están trayendo las casetas. Bueno, estamos aquí rematando todo. Si lo ves, flipas. A tope y poniendo todo en marcha, claro. Sí, sí, sí, esto son mil cosas y esto tiene que funcionar sí o sí. Y seguro que va a funcionar, porque además, si ¿hasta cuándo está la anticipada? Pues mira, anticipada la tenemos yo creo que hasta mañana. Ajá, pues jueves. 25 luego, euros, dos días de superconciertos. ¿Qué más se puede pedir? Claro, es que 25 euros, dos días, yo creo que vamos. Acampada libre y este cartelón que tenemos, yo creo que está muy bien. Y encima los precios que tenemos populares, vamos, o sea que yo creo que la gente no se puede quejar. No, seguro que no, porque lo que harán será pasárselo muy bien y en grande. Yo acabo de recargar. Hombre, eso es lo que hay que hacer. Sin bebida. Pues, y otra cosita más que quería yo comentarte. ¿A qué hora se empiezan a abrir las puertas el viernes para que la gente esté allí antes? A las 8. Pues mira, el viernes va a estar montado ya la zona de comida y una barra que vamos a poner ahí. Bueno, una caseta. Ajá. Y entonces, sobre las, yo creo que las 3 de la tarde, las 4, abrimos esa zona. La zona y luego va a estar abierto todo el tiempo hasta las 8 que abrimos el recinto. Ajá. Y luego a las 8 abrimos, yo creo que a las 8:30, no sé ahora mismo. Son tantas cosas que creo que es 8:30, hasta las 9:30 empieza el primer grupo, que van a ser los mansos. Y luego ya abrimos todo el recinto y ya sin conocimiento hay. A ponerse en marcha hasta liarla hasta altísimas horas. Buenos grupos, porque los Pajarracos es un pedazo segoviano, un pedazo de grupo que molan un montón, son súper divertidos y dan una marcha impresionante. Pues mira, los Pajarracos son los rockeros de por aquí, de años. Sí, sí, los conozco, los he visto en directo además y son muy buenos, son muy divertidos. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Pero y luego tenemos a Niño Muñeco, no sé si los conocéis. Creo que algo de algo nos suena el nombre, pero... Que cualquier van a sonar, hombre. Que unos cachondos y la van a liar gorda aquí. Eso va a ser la revelación del festival, acuérdate lo que estamos diciendo. No, no, que sí, que sí, que sí. Y vamos, estos cachondos ahora que no me oyen, sé que van a llegarle. Pues... Y luego, bueno, y luego ya tenemos a Sucio 13. Sucio 13, y luego que ya también Pampari, suena bien. Que van a pinchar hasta las 4 de la mañana, yo creo. Hasta las 4 de la mañana, por ahí. Y luego en el bar Las Vegas, rematamos. Con DJ Yondi. ¿Con DJ Yondi hasta qué hora? Hasta las 1000. Hasta que el cuerpo aguante. Pues con DJ Yondi estamos hasta las 7 de la mañana. Ajá. Y luego ya nos tomamos el café con porras y nos vamos a dormir, ¿no? Mira, tengo aquí un colega, bueno, tengo aquí los colegas poniendo las vallas y me dice uno que no va a venir el viernes porque si no se lía y no parece el sábado. Es que eso es Segovia. En Segovia te tomas el café por la mañana en el mismo sitio que luego te tomas la copa por la noche. Sí, sí, sí, aquí va, aquí todo seguido como el paso doble. Como tiene que ser. Aquí no tienen juicio ni conocimiento. Y el sábado y la movida va a ser eso, pues hasta la... Oye, ¿me oís bien? Sí, perfectamente. Sí. Vale, si me oís mal o alguna movida, me decís. Yo te aviso. Que... Vale, y luego pues nada. ¿El sábado qué horario tenemos? Pues, ¿el horario de? Del sábado. Pues mira, el sábado se va a empezar a las 12:30 de la mañana. Va a tocar a mamarla en la puerta del bar Las Vegas. O sea, nuestro garito. Ajá. Y de ahí estarán tocando hasta las 3. Y luego a las 2 de la tarde empieza la charanga Punky, Flau y compañía. que van a tocar en la zona de comidas. Ajá. Y ahí van a tocar hasta las 4. Y a las 4 y media abrimos el recinto. Que haremos una hora feliz el viernes, desde las 8 y media a 9 y media, hora feliz. Y el sábado, de 4 y media a 5 y media, que empiezan los Benito Camelas. Uh-huh. Y luego ya todo seguido como el paso doble. A tirar para adelante hasta la hora que se aguante. Pues tiramos para adelante hasta las 4, 3, 4 de la mañana. Y luego empieza a pinchar DJ Offi y DJ Cini. Ajá. O sea que fin de semana completito. Completito. Y luego el domingo por la resaca y cerveza fresca. Exactamente. Y octalidón para todos. Eso. Aquí nos estamos poniendo la mano en la frente y todo. Madre mía, el lunes no va ninguno a trabajar. No, mira. Yo tengo un colega que se coge la semana siguiente para recuperarse. Llega el jueves siguiente y no se ha recuperado. Me lo creo. No me extraña, con tanta caña y tanta marcha es que es imposible aguantarlo. Yo no todo. Sé si el miércoles voy a poder hablar, Bernie. Nada, ni de coña. No sé. Que yo soy de quedarme afónica. En Segovia siempre que voy me quedo afónica. Bueno, pues no te quedes muy afónica, que el miércoles que viene tienes que estar aquí. Así que... Pues Rubén, muchísimas gracias por toda la información. Muchísimas vale. gracias por dar tanto y por tan poco, además. Porque es que es un bueno, fin de semana tope. Yo con que la gente venga, se lo pase bien y tal, y ver ese día que todo va bien, todos felices, y ver la que montamos, con eso contento. Que vaya todo bien, que como siempre buen rollo y de puta madre. Pues eso es lo que hace falta, que vaya todo genial y que eso, lo paséis en grande. Yo este año no puedo ir porque me toca currar este fin no de semana. Quieres. Me toca currar el fin de semana. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe. Le mando un WhatsApp. Le mandamos un WhatsApp. No ya, sé, hombre, yo sí dile que se venga al festival. Te aseguro que si pudiera ir, hasta mi jefe se apuntaba. Pues dile que venga, anda. Dile que se venga. Lo diré, que no trabaje tanto, hombre. Que ya que no voy yo, que vaya él. Eso es. No, vente tú, joder, también. No te jodas. Sí, si me deja, sí. Pero hace que lo tengo complicado. Pero bueno. ¿Qué se merece mi jefe? Todo lo más alto del cementerio. Qué buena. Pues muy bien. Pues nada, Rubén, un placer. Y si quieres comentar alguna cosita más, este es el momento. Pues a ver, tenemos el bono de bebidas, que era hasta hoy, y lo vamos a dejar hasta el viernes. Porque como está la cosa funcionando tan bien y yo creo que es buena cosa, lo vamos a dejar hasta el viernes. El bono de bebidas y comidas. ¿Ese bono cómo es? A ver, explícamelo, que ese no me lo has contado antes. Pues mira, el bono, os metís en la página del Segorro y vais ahí directos. Ajá. Te pone coger bono, no sé qué, vamos, que yo todavía no lo he hecho, pero me lo han contado. Y vais ahí directo y bueno, si te ahorras 10 pavos, pues bien, mire. Yo todo lo que sea aquí, que la gente esté contenta y bien. Pues ahí sí. Pagas 50 euros por el bono y te dan 60. Eso es, ajá. Y te dan 60. Y luego hay otro que es más pequeño, no sé si son... Y eso para comida 20, y bebida, 20, da igual. 35, sí, igual. ¿Cómo se llama la moneda del festival? ¿Token? Pues son los segos. Ah, los segos. Un payaso y... Sí, el payaso del cartel. Eso es. Lo que pasa es que este año vamos a poner la pulsera. Para que sea todo más cómodo, más controlado y más mejor. Ah, guay. Muy tú vas con tu pulserita, la recargas, llevas tu oferta de esto de bonos que hayas pillado. Y ahora, y a consumir sin conocimiento. Pues habrá que pillarse un bono de esos para que te den la pulsera. Hombre, tenéis que aprovechar. Uno o dos. Los que hagan falta. Dos si son pequeños. Por eso. ¿Y qué más os cuento, chicos? Pues este año dos escenarios, el recinto más grande, más food truck, más duchas, más todo, más gente, más mejor, más gorda que la vamos a liar. Pues que sigan otros 6 años más de momento. Eso, de momento sin más. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos, ¿no? Eso es. Pues bueno. Muchas gracias, Rubén, y te dejamos que tienes ahí un jaleo de mucho cuidado. Sí, que tenemos aquí un jaleo de la leche. Voy a ir a poner vallas, que me están mirando aquí la gente ya como es que se está escaqueando, ¿sabes? Bueno, pues curra mucho para que el viernes cuando vayamos nosotros esté todo a full. Por supuesto, tiene que estar todo perfecto. Ya nos vemos y echamos una cerveza. Que haga falta. Venga, un beso de Rubén, muchas gracias. Bueno, un beso. Muchas un beso gracias. Para los niños muñecos que están ahí cantando. Mucha fuerte. Venga, un abrazo, chicos. Venga, hasta siempre. Venga. Qué grande, cómo son los de Segovia. Puedo agitar sin aire banderas que no pesan. Puedo disparar palabras escondidas en fronteras. Puedo sentirme soplo de barro. Puedo ladrar con la mano. Puedo afilar los libros y ser soga en los abrazos. Es así, lo que puede moverse solo, lo que está incomprendidamente roto. Puedo agarrarme a cualquier cosa que flote, cuando los pies son campanas en un pozo. Puedo confundir tus ojos con un faro estropeado. Sácame de aquí, no puedo solo. Hazme despertar fuera de este tiempo. Una miniatura que no pisa el suelo. La noche se hace negra y por el cielo las estrellas nos incendian esta tierra. Donde hay pies que no paran de correr, descansando en carreteras y dejándose la piel. Gratos mientras a otros humanos los hacemos sangrar. Somos los que hablan de amor entre hermanos y matamos a la madre antes de arrancar el corazón que se pone a nuestro lado, que nos habla diferente el de enfrente, el que anda distinto, el que ama distinto, el de gesto distinto. Hazme despertar fuera de este tiempo. Una miniatura que no el suelo. La noche se hace negra y por el cielo las estrellas nos incendian esta tierra. Donde hay pies que no paran de correr, descansando en carreteras y dejándose la piel. La noche se hace negra y por el cielo las estrellas nos incendian esta tierra. Donde hay pies que no paran de correr, descansando en carreteras y dejándose la piel. Y bueno, esto yo creo que es uno de los temas que se va a escuchar en el Sego Rock. Para ello, ¿quién mejor que nos lo cuente que los propios Niño Muñeco? Buenas tardes, hola. Chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eso digo yo, ¿cómo estamos? Bien, en capilla. Con el disco calentito, ¿eh? Más calentito que posible. Ardiendo está, que la acabas de sacar del horno ahora mismo, ¿eh? Pero ahora mismito, además. Te lo prometimos que lo estrenaríamos aquí. Y se ha cumplido. O sea, más estreno que aquí, imposible. Yo no he visto un estreno que ha abierto las cajas de los discos aquí mismo. Mira cómo suena el unboxing. Bueno, pues por fin tenéis el disco ya en las manos. ¿Qué sentís ahora? Acércate un poquito al micro, que si no, no te oye ni el tato. A ver, pero no me lo rompas. Te digo que mucha emoción. Al revés. Ya llevábamos mucho tiempo también con ganas de verlo así en las manos. Hacía ganas y muchas. Y lo sé, me consta porque os veo casi por aquí casi siempre. Porque estáis a ensayar. Estamos a tope, todo lo que se pueda. Bueno, ¿y qué me decís de este disco? Decirme algo así, una frasecita rápida. A ver, ¿qué se os ocurre? Ha sido la polla, en todos los aspectos. En aspecto de curro, por mi tronco de José, que se ha currado toda la historia. Por el aspecto de novedad, por lo menos para mí, que yo es el primero que... Es mi primer hijo, en modo CD, y en aspecto pues emocional también, porque ha sido todo muy intenso. No sabíamos si íbamos a llegar, si lo íbamos a tener para hoy, si iba a tener algún día. Ha sido toda una lucha de titanes, así que muy emocionante y muy satisfactorio, la verdad. Y luego, pues cómo ha quedado todo. Tenemos un libreto de 8 páginas dentro, que las fotos que hay dentro no son fotos, son dibujos de nuestra amada diseñadora del logo, que nos hace un trabajo y un lujazo con el dibujo hecho a mano, y la verdad es que para mí es espectacular. Pero ¿qué te voy a decir? Yo soy como esas madres locas que para sus hijos, para ella su hijo es el más guapo del mundo. Hombre, lógicamente. Los todo escarabajos llaman a sus hijos soles. Bueno, yo, si os parece, empezamos con la historieta. Venga. Porque este hijo tiene historia, no sé si lo sabéis. Tiene una historia. Cuéntame. La historia Salsa Roxa, por supuesto. Y es esta, que. Y yo me agarro de su pelo mientras un gato hace miau en la misma puerta del tasquero. En ese momento, una triste polilla ronda las cabezas de aquellos kinkis que siempre huyen del maldito sol para no sentirse en el infierno. Ahora, júntate con el hombre del buen beber, ese que también se escapa como puede, de las liendres. ¡Ole! Hay que currárselo un poquito, ¿no? Que si no... Pues... ¿Y tiene algo que ver con el disco, aparte de los títulos? ¿O no? Bueno, cada canción es una historia. Cada canción son cuentos de barrio. Son cuentos de barrio. Cuentos de barrio. Sí. Bueno, ¿y a quién habéis agarrado del pelo? Venga, que estamos en la comisaría, aquí vamos a meter para el trullo, pues ya. Pues agarra del pelo, lo que agarramos del pelo es la vida. La vida hay que agarrarla del pelo siempre. Siempre agarrarla fuerte y no soltarte. Siempre. Vivir lo que te toque vivir, vivirlo al máximo. Y eso es lo que... donde nos agarramos nosotros del pelo, y por eso se llama la canción así, me agarro de su pelo. Esa es la historia, que hay que agarrarte a la vida y disfrutarla, aprovecharla al máximo. Vale, y mi pregunta es, ¿quién es el tasquero? Eso lo somos todos. A ver, ¿quién es el más tajero? Venga, vamos a sacar aquí trapos sucios. Que nos curramos todos. Ahí llegamos al nivel todos llegamos a ese nivel. Sí. No, yo pensaba, digo, a lo mejor es el dueño de la taja que os pone de beber hasta que os cansáis. José Jagger. También, Josito. Hola, Josito. Un saludo para José. Arrimaros al micro, que si no, no se oye. Bueno, ¿qué más me contáis de por ahí, del tasquero? ¿Que cerráis bares o qué? Cerramos bares y a veces nos vamos sin pagar. No nos vamos sin pagar nunca. Procuramos pagar siempre. Nos vamos siempre con... Sobre todo cuando estamos en, como la llamamos nosotros, nuestra sede ahí en Mejorada, donde José Jagger, en el Jagger, para nosotros es nuestra casa. Nuestra casa igual que esta, que es donde ensayamos, el Revi, pues lo mismo es el Jagger. Lo que pasa es que allí, aquí venimos a trabajar y allí venimos a... Ahí vamos a volvernos un poco locos. A disfrutar. Bueno, aquí también se disfruta, ¿eh? Aquí en el Revi también se disfruta. Aquí también nos toca trabajar, que es lo peor. Claro, tiene las dos vertientes, la buena y la mala, ¿no? Que se disfruta, pero también curra. Allí solo se disfruta, pero tampoco está mal. Bueno, José os manda un abrazaco enorme. Ay, ay, igual, José, grande. Que grande. Nos está escuchando por ahí, como todos los miércoles. José es incondicional del programa. Y también nos manda un saludito desde Murcia, Conchi. Hola, Conchi, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, seguimos hablando de más temitas del disco porque al final son 10 temas, ¿no? O 9. Que ya me iba yo, digo, a ver si cuela uno y me meten otro más. No hay manera, ¿no? Lo dejamos con 9. Sí. Visto que el tasquero sois vosotros, ¿también sois el hombre del buen beber o hay alguno más? No, el hombre del buen beber no somos nosotros. Eso es una historia de un tipo que conocía, que era muy buena persona, y lo que pasa que le gustaba mucho ponerse hasta el culo de pelotazos. Entonces se le fue un poco la pinza y desgraciadamente no está. Y era el que gastaba las bromas en el bar, el que contaba historias, pero luego cuando se ponía pedo nadie quería estar con él. Entonces, por eso es el estribillo de esta canción, que dice, hijos de puta, dejaros de tanto mirar, ¿sabes? Y echarme una manita, ¿no? Claro. Uh-huh. Esa es la historia del hombre del buen beber. Uh-huh. ¿Y las liendres? Bueno, eso te lo puede contestar mi tronco, Ricardo. Ay, venga, ay, Ricardo. Ay, dale, caña. Pues liendres son todos aquellos que son unos chupasangres. Lo que viene siendo el símil de un piojo. Un parásito. Y son tan miserables que eso, que no han crecido, que se han quedado en una puta liendre. Y para todos ellos está dedicado este tema. Un regalito. ¿Quién no ha conocido a alguien así en la vida? A patás. Todos. Pues esos son las liendres. Siempre aparece alguno, además. Esto es como lo de los listos, los tontos, las liendres, va por porcentaje, ¿no? En todos los grupos tiene que haber alguno. Hay una cuota, sí. No, en todos los sitios salen. No llegan a piojo. Fíjate si son desgraciados que no llegan a piojo. Quieren ser malos y hacer el mal y putear a la gente por ahí. Pero ahí los tienes. Ahí están. Liendres, puta liendres. Siempre vinagre, anda alguno por ahí. Vinagre. Vinagre o cualquier otra cosa que los mande por ahí. En la antigüedad, hace 30 o 40 años, usaba vinagre. No productos de farmacia. No, productos naturales. Si es que los productos de farmacia no valen para nada. ¿Y cuál es el infierno del niño muñeco? Pues la verdad es que el infierno del niño muñeco... Es mi bajista, que es un poco cabrón. No, es broma. De momento no estamos teniendo infierno. O sea, de momento está siendo todo un poco... Que ya no vendrá la opción, pero está siendo todo muy... La verdad, muy bonito y la verdad, oye, trabajando y llevándose bien con todo el mundo, pues yo creo que el camino lo tienen medio hecho. Siempre hay que mirar hacia adelante, ¿no? Sí, siempre. Pa atrás ni para coger impulso. Ajá. Y bueno, y los kinkies, ya seguimos con los kinkies. Julito, dale caña. Que tú eres de eso, de saber dónde están los kinkies. Díselo tú. En la bodega de tu barrio, díselo. Que allí vamos mucho están también. Están por todas partes también. Sí, sí, sí. ¿Y quién no ha sido kinky? ¿Quién ha sido kinky? ¿A quién no le han mirado, claro, raro? ¿Eh? Kinky, sí. Somos todos. Cuando nos pilla la juventud esa loca. Ahí. Por eso nosotros seguimos siendo los kinkis del barrio. Como seguimos todavía con la cabeza sin sentarla bien. A los ojos de los mayores seguimos siendo los kinkis. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Cualquiera que lleve con una camiseta negra es un kinky. Bueno, a ti ya te llaman señor, o sea que de ser kinky. Sí, sí, a mí me llaman señor. A mí me la han llamado dos niños, casi los mato. Es que ya uno va siendo señor. No se enseña en educación ni nada. Cuidado, chaval. Señor Kinky. Digo, a mí llámame tronco. Digo, no me llames señor. No, pero los niños son así. Sí, no, la buti. Y te pasa, lo pasa bien con ellos. Bueno, desde que estuvisteis por aquí, ¿cómo cuántos conciertos habéis hecho? Porque os habéis movido un montón. Pues creo que hemos hecho... Hemos hecho 10, ¿no? En total ha sido 14, pero desde que estuvimos aquí, 14 o 17, no sé. Desde que estuvimos aquí yo creo que han sido unos 10 conciertos. Un no parar, este fin de semana en el Sego Rock y con más planes todavía. Sí tenemos el Sego Rock y luego el fin de siguiente venimos aquí al aniversario de la radio. Con bastante de buenas bandas también. Con Surco, con los Pantoja, con Trascendencia RC. Y bueno, o sea, Trastienda, ¿verdad? Trastienda RC. Veo menos que un gato de escayola. Y eso que tiene el cartel largo, grande niños, ahí. Sí, pero es que estoy aquí, estoy un poco... De me lado. Aguanto muy pronto para ir a currar, me levanto a las 5 de la mañana. A ver si me puedo dedicar a esto y dejar de levantarme tan pronto, irme a la cama ahora. Bueno, por aquí hay quien... Mira, no me des un gato. El miau. Por aquí alguien dice, mis niños de Niño Muñeco que os quiero con locura, sois los mejores y vosotros y con vosotros hasta el fin del mundo. Natalia. Ole. La conocéis de algo, ¿no? Yo sé que Natalia es. No la conoces, ¿no? No, creo que no. No la conoces de nada, ¿no? Es una friolera. Siempre tiene frío en agosto. Bueno, pues... Free sueña. Si os parece... ya sé que soy un poco de aquella manera, pero puesto que has hablado de la fiesta del aniversario, pues también tenemos que hacer un poquito de publi y de promo. Hombre, por supuesto. Y tenemos aquí la cuñita para que la gente se entere qué es lo que va a pasar el día 5 de junio, aquí. Sintoniza bien nuestro canal, porque no te puedes perder lo que te vamos a contar. La fiesta de Revi Radio 2022. ¿Cuándo? El 5 de junio, de 12 a 8 de la tarde. ¿Dónde? En los estudios, los pedazos de estudios de Revi Rock. En la mejor sala multifuncional de Madrid, la sala Revi Live. Espectacular. Con 4 grupazos. Niño Muñeco. Me dice que es la hora de dormir, pero yo quiero seguir despierto sin pedir permiso para poder decidir si me voy o de aquí no me muevo. Los Pantoja. Vive, deja vivir, esto no es para mí. Vive, deja vivir, esto no es para mí. Surco. Es viernes por la noche, la calle está que arde. Quedamos en la China y ahora entonces en el garaje. No puede ser. Y Trastienda RC. Cuando quiero más, pero tú no estás. Tu recuerdo se come mi tiempo. Cuando quiero más, en la oscuridad, mi deseo te persigue. Con un donativo de 7 euros tendrás también un refresco o cerveza fresquita. Regalos, merchandising y más para que tengas un recuerdo de ese día y pondrás cara a tus locutores y locutoras favoritos. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! ven cuando tú quieras y disfruta con nosotros de la fiesta de Revirradio 2022. Conocerás toda la programación de nuestra parrilla y si quieres, puedes formar parte de la gran familia de Revirradio. ¡Os esperamos! Calle de los Cávilas 4 en el polígono industrial de Vicálvaro. Revirock Studio. Pues bueno, esto es lo que vamos a tener que dos semanitas seguidas vosotros, así, a cañón. Sí. Y sin parar. Y todo lo que venga después. Y que no pare. Y que no pare. Y próximamente, es verdad que es en septiembre, pero ya tenemos Granada. Ah, ¿En qué parte de Granada? Capital. ¿En la capital? Uh-huh. Joder, pues. Con dos bandazas de allí. Ah, pues eso es todo un lujo, ¿no? Sí. Bueno, pues por aquí dice: grande niño muñeco, Bernie Mamen, placer escucharos los miércoles. Miriam, muchas gracias. Hola, Miriam. Hola, Miri. Saluda, Miri. Y bueno, pues que sigue por aquí José, que de lujo, que tenéis que seguir más. Claro que sí. La lástima es que en el Jagger no haya hueco para meter ahí un escenario ni nada, ¿no? Bueno, pero si el resto de gente de la escena apoyara o hiciera la mitad de lo que hace José, otro gallo cantaría al negocio, a la escena, a las bandas, al mercado y un montón de cosas. Es que... Y no digo más. Es que José, mucho José. ¿Nunca has estado donde José? Lo he visto en fotos, pero ir físicamente todavía no he ido, pero... Pero José, esto hay que remediarlo. Es que José, que no me invita bien. Le voy a llevar de la coleta. Y eso que ha estado en el pueblo, en el mejor rock, ¿eh? Ya, hombre. Pero cuando al estado estaba el Jagger cerrado. Pero es que ha estado más de una vez. Hombre, estaba en dos mejor rock, ya. Pero el Jagger está cerrado ya, el mejor rock. Bueno, voy a puntualizar una cosa. José y Mar, ¿eh? Que Mar es su mujer y nos trata también de lujazo, ¿eh? Ajá. Allí, un sitio guapo. Un sitio recomendable a tope, al 100%. Un sitio, además, en el que es fácil ver a los niños muñecos y que... Y que os compren el disco. Pero primero que os compren el disco a vosotros y luego a las otras bandas. Sí, pero que te quiero decir que no solo va Niño Muñeco allí, también sí. Van los Daga, Alejandro, que desde aquí le mando un saludo. Van, no me acuerdo de muchos, pero van muchas bandas allí también. La 109 también está allí, o sea, van muchas bandas, es un bar de culto del heavy, a ver si se prolifera esto un poquito más. Bueno, por allí pasa muchísima gente de la escena, gente que está tocando en banda, gente que tiene proyectos, que ha tenido, que ha tocado. Empezamos a echar aquí una lista, llenamos la pared, lo que pasa es que no es plan de ponerse a decir nombres. Pero sí, porque si no, algunos se te olvida y luego se mosquean. No, pero muchísima gente. Uh-huh. Bueno, vosotros empezasteis en pleno confinamiento, en plena movida y un currazo para sacar este disco, ¿no? Pues sí, un poquito. Que se lo digan a José, espera, que sí, te pase un micro. No, a dar detalles. Cuéntale. Da detalles, Guitar Hero. Yo creo que fue hace un año que empezamos a ensayar en real, más o menos, ¿no? Sí. En físico, hace un año. No pasamos las canciones, nada. Hace un año, sí. Pues tener en cuenta eso. Hace un año se abrió el confinamiento, empezamos a tocar y hemos hecho toda esa cantidad de conciertos y un disco en la calle. O sea, no hemos parado. En ocho meses. Y encima con 10 conciertos. No, con 17 conciertos en esos 8 meses, sí, ¿no? Efectivamente. O sea. ¿De dónde habéis sacado el tiempo? Una puta locura. Y currando, ¿eh? Y aguantando, sí, claro, a la familia y todo eso. Bueno, y la familia aguantándonos a nosotros. Y la familia. El disco lo ha grabado José Ra, lo ha mezclado él. O sea, el curro. Sí, José Ra ha hecho un curro impresionante. Un curro de mi tronco. Mi guitarrista José Ra, que es un máquina. Lo mal que suene es responsabilidad mía. No, suena de puta madre. Y lo bien también. Siempre es bueno que haya alguien para echarle la culpa. Claro. Y en este caso la culpa es de llegarle a alguien, pues a José Ra, ¿no? Efectivamente. No, pero no hay que echarle culpa, vale, porque el disco suena de lujo y ha hecho un pedazo de curro. Sí, sí, si hay que echarle la culpa es de que lo podamos tener aquí. Ahí está. Eso es, eso sí, verdad. Y bueno, contarme de todos estos temas que habéis grabado, que saquéis en este disco, ¿hay alguno en concreto que os ha costado más, que ha cambiado mucho de principio al fin, que por ahí no paso, que ese cacho no me gusta? No, ha salido casi todos. La verdad que no, la verdad que mi guitarrista José tiene más paciencia que el Santo Job. Bueno. No, pero se lo ha arreglado todo. Mi batería, Ricardo, llegó un día y se estaba tocando 9 temas sin ningún tipo de referencia. Julio también ha ido todo. Yo creo que soy el más paquete de todos. Entonces ha ido todo muy de puta madre. Yo la única canción que del disco que para mí la tengo un cariño muy, muy, muy especial es la que hemos hablado antes de Me Agarro de su Pelo, que fue la primera que enviamos por WhatsApp y fue la primera que estructuramos y para mí es mi tema, me toca la patata, para mí esa canción me toca la patata. ¿Tu tema estrella? Sí, ese es mi tema. Un estandarte. Sí, es mi tema brutal. Y Ricardo, para ti, ¿qué tema es el estandarte? Pues es que es difícil quedarse con una, porque ya sabes que los temas te van gustando a ratos. Tienes un favorito, luego vas descubriendo otro, vas... Entonces es muy difícil. Es miau, verdad que... Sin duda, miau. Si tú eres el inventor del miau, siempre claro, estás claro, sí, miau. Sí, pero... Es un leitmotiv. Y me gusta Tasquero, La Polillita, pero es que es difícil quedarse con una. Kinkis incluso es un tema que dices, joder, y luego lo escuchas y tiene unas partes que es flipante, la guitarra que ha metido José, David lo canta además, pero ha quedado de lujo, o sea, es que está cantado con una gracia, cada vez que lo escucho, es que digo, madre mía, cómo suena el Kinkis, es verdad, pero Me Agarro siempre estará ahí, me agarro. Respecto a lo que decías antes, sí. No sufrimos de un gran estrés compositivo, con fricciones, luchas y darle a una historia muchas vueltas, al revés. La idea fluye y rápidamente llegamos al final. Estamos además ahora mismo en plena producción y ya tenemos 4 o 5 temas nuevos que vendrán en el siguiente, más alguno que no pudo entrar aquí. Y si no tenemos 10 es porque no tenemos tiempo. No por... No, el tiempo y que preferimos a lo mejor la frescura antes de una cosa muy retocada, muy arreglada. Por muy... eso, no estamos con... Esto no, joder, tío, es que esto no suena, es que esto no pega, esto... A mí esto no me gusta. No sufrimos de ese mal, ¿sabes? Uh-huh. Va todo mucho más directo, es un curro mucho más directo. Ajá. Y ya que has dicho por ahí el miau, ¿y eso de miau qué es? A ver, aparte de un gato. Pues ese... Ya acuérdate que dices, qué bonito, qué día más bueno hace, qué bonito hoy a trabajar, hoy qué tal, pues cuando es todo, pues eso, ¿no? Miau. Miau. Que sí, pero que no. Yo... Como cuando compras en Amazon y te llega el de AliExpress, pues miau. Miau. Yo pensaba también un poco que a lo mejor lo habéis hecho por arrimar el miau al mau, que también puede ser. No, somos tajeros, pero no, ya tanto no. Tanto no, ¿no? Si quiere les hacemos una jingle para un anuncio, pero... Sí, pero que lo paguen. Podía ser. Pero que lo paguen, ¿no? Al final el miau es una historia de amor, ¿no? Claro, al final el miau es una historia de amor, es una de esas historias que te manda a tomar por culo la pareja y luego se coja que eras lo mejor que te había tenido en su vida y luego quiere volver, entonces dices miau. El gato no para de salir, por lo menos sí, sí. En mi vida no para de salir el gato, se le ve venir, se le oye a lo lejos, miau. Asoma. Lo que le conoces sabe que la palabra miau la dice constantemente, sí. Y luego lo que has dicho de las canciones, lo que dice Ricardo, que nosotros no tenemos mucho rollo. Es más, para que te hagas una idea, Infierno, que está aquí también en este disco, Infierno salió de un ensayo. O sea, que se puso a hacer un Rick José, Ricardo le metió la batería, dijo, a ver, repite, y me dijeron, mete algo de voz, y metí cuatro frases y así salió Infierno. Uh-huh. Y creo que es un temazo, o sea, es un temazo increíble. Pero eso no es lo habitual, ¿no? Tú cuéntanos cómo compones, David, cómo haces las canciones. Bueno, pues yo qué sé, historias que me cuentan, historias que he vivido, frases que escucho y mi cabeza se vuelve un poco loca. Y... ¿Pero dónde compones? Bueno, antes, Salsa Rosa, cuéntanos. Antes componía en el baño, joder, hay que decirlo todo. Antes componía en el baño porque tiene una acústica de puta madre y me pasaba ahí las horas muertas. Parecía que tenía cistitis, pero no, era cistitis creativa. La reverb del baño. Y nada, y tenía, como tiene buena acústica y tal, y yo por aquellas no tenía ni ampli ni cojones, tenía una guitarra acústica, pues me tenía que buscar la vida para que sonara a Guti, y me componía ahí. Ahí estamos. ¿Y ahora sigues componiendo ahí o...? No, ya me compré el ampli, joder. Ya por fin, ¿no? Ahorré y ahora me han recluido a la cocina. Porque tú sabes eso de que cuando eres novio y tocas con la guitarra a tu novia, te dice, toca otra vez, por favor, que me tienes loca y tal. Y cuando te casas, dice, vete a tomar por culo a la cocina con la guitarra, que me tienes hartita ya con tanta canción. Y ponte los cascos. Efectivamente. Es que cuando te pones con cualquier instrumento, tú te lo estás pasando de lujo, pero los que te están oyendo, se podía callar un rato. Y este, además, como repiten lo mismo 80 veces, ¿sabes? Dicen, joder, qué pesadito, no se sabe otros acordes o otro... Pero lo que pasa es que es así, la creatividad es así. El proceso creativo es así de duro. Es así. Claro, y luego el de los ensayos, para que suene bien cuando te subes al escenario, es lo mismo. Igual, pero con más gente. Que hace lo mismo que tú, repetir las canciones una y otra vez. O un cachito de canción, claro, muchas veces, claro. Hasta que queda a gusto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues lo importante es pues esa unión, ¿no? Y además, a pesar del poco tiempo que lleváis, pues... No sé, se os ve como muy conjuntados. El rollo es que lo mejor de esta historia que no tenemos dobleces, ¿sabes? Cada uno es como es, cada uno respeta la parcela del otro. Pues es lo que te digo, yo no ni soy más ni soy menos que nadie, yo vivo y dejo vivir. Entonces, pues si vienes y estás guay y te dedicas a lo que te tienes que dedicar, a currar, a estar guay con nosotros, a salir a tomar cervezas cuando hay que salir, a currar cuando hay que currar. Porque también hay que decirlo, que nosotros hemos ido a tomar cervezas, hemos salido a las 4 de la mañana, pero luego aquí hemos estado por la mañana en el local un domingo... Dando cera y hasta que... Y salir de aquí empapados, o sea, de haber pegado un ensayo de la hostia. O sea, que hay que estar... Mi viejo decía que si hay que estar para la fiesta, también hay que estar para currar. Y luego irnos a tomar el vermú. Y luego irnos a tomar el vermú. Para recuperar sales minerales. Claro, porque no somos muy de acuario, pero de cerveza sí, joder. Hay que recuperar. Hay que recuperar todas las sales perdidas. Sí. Y las que no hemos perdido también. Y las que no se pierden también. Bueno, chicos, rápido, porque si no se nos pasa el tiempo y aquí pasa volando en la radio, ya lo sabéis. Yo quiero poner un temita de los que tengo por aquí y no sé, estaba pensando si poner pues ese hombre del buen beber, por ejemplo, que tanto ha nombrado. Caña. Y seguimos enseguida charlando un poco más. Sir. nada, pamearse a vuestro portal. Ayer vine de turné, bebiendo como siempre lo encontré, con las cervezas en alto, brindamos por mí y por él. Nos pusimos a charlar de aquellos que ya nunca volverán. Me dijo sin decir nada, por eso bebo, chaval. La gente cuando me ve, ve al borracho y no a Miguel. Hijo de puta, por eso le grito al pasar. De madrugada voy a mearme a su portal. Y en momentos de lucidez a su cabeza le viene a ver, y entre dientes susurra mi amor Maribel. Un policía explicaba, su cuerpo no aguanto más. Hoy nos ha dejado Miguel, el hombre del buen beber. Hijo de puta, dejaros de tanto mirar. Ya no irá nunca a mearse a vuestro portal. Aunque sé que no puede ser, sonreí vi a Miguel, porque ella estaba al lado de él. Y por eso en este bar paro y me tomo una más. Bueno, pues este ha sido el hombre del buen beber. Y lo que... Perdón, que me viene la tos así de golpe. Lo que a mí me gustaría también que nos contaseis es algo sobre la portada. La portada que hay como un lobo, como dos cuervos o algo similar. Y una calavera. ¿La calavera es el cantante? Abriendo bocas, cerrando picos. Así se llama. Es como nuestra mascota. Abriendo bocas, cerrando picos. Como nuestra mascota. Ahí es pues la portada viene a decir el título. El perro, el lobo, como queráis, es abriendo bocas y los cuervos cerrando picos. Uh-huh. Y en el medio está pues el niño muñeco. En medio está el niño muñeco, el Braqui. El Braqui. Nuestro Eddie. Que nuestro es Eddie el particular. Que... abre bocas y cierra picos, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y ese niño muñeco hasta el final, ¿no? Por con supuesto él. Que sí. Uh-huh. Hasta el final. Una cosa que es curiosa, pues si alguien no se ha fijado antes, es que el niño muñeco, en las señes, en vez de tener ese... No me acuerdo ahora cómo se llama la marca de encima de la ñ. Sí, el apóstrofe. Sí. Vosotros habéis puesto X. No son sí. X. No son X, pues no, yo lo veo X. Son los palos de la marioneta. Son del los muñeco. Palos de la marioneta. De la marioneta de... De la marioneta del niño muñeco. Sí, la solo... La marioneta del niño muñeco. Ajá. Del Mira. Muñeco. Sí, sí, sí, sí. Yo lo que quiero es que me lo contéis, porque si no lo contáis vosotros, ¿lo voy a contar yo a todo el mundo? No, contadlo vosotros. Bueno, pues es un poco... Entonces, obra de nuestra diseñadora. Obra de nuestra diseñadora. Nosotros le pedimos algo parecido y hizo esta obra de arte, porque para mí es uno, si no es el mejor, es uno de los mejores logos de bandas que he visto en mi puta vida. ¿Y qué vas a decir tú, no? Claro, voy a decir yo, esto es como lo de antes, lo de la madre y el hijo, ¿no? Que para mí, y bueno, pues es, era, queríamos una marioneta y ella nos hizo... Anita nos hizo este gran trabajo, que para mí es la quinta del grupo, es otra artista como la copa de un pino. Comentalo, que el libreto está lleno de dibujos de ella. Sí, son, parecen fotos, sí, pero en realidad son dibujos. O sea, todo lo que es el libreto del disco son dibujos. Lo ha dibujado de ella. Sobre unas fotos que le dimos, pues ella ha hecho los dibujos. Se ha dibujado hasta nosotros, ya lo veréis. Sí, sí, sí. Ya lo veréis. Es espectacular, es un trabajo. Bueno, ¿y dónde puede comprar la gente este disco para ver todas esas cosas que estáis contando? Pues, lo puede comprar de momento en las páginas de tanto de Facebook como de Instagram, uh-huh, de Niño Muñeco. Mándanos un mensaje, lo puede mandarnos un mensaje y tal, y lo puede comprar. Y luego en breve saldrá en la casa del disco también. Uh-huh. Y en los conciertos. Aquí en el aniversario de la radio, el día 5. También lo puede comprar, seguramente que si lo llevamos al Jagger, José nos echa una mano y también vende. Hombre, claro, en la sede, por supuesto. ¿Cómo no se van a meter ahí después? Pero que no hace falta ni decirlo, vamos. Que hay que negociar nada. En cuanto lleguemos allí con las cajas. No nos va a dejar sacar una, por lo menos se va a quedar él. No No, de todas formas, yo también lo digo por si acaso a alguien le pasa, no solo con vosotros, con cualquier grupo. Si queréis cualquier disco de alguno de los grupos que viene por aquí, pues que se pongan en contacto conmigo y yo le digo, oye, pues hablar con Niño Muñeco, está la dirección. Y les mando al Jagger y que hablen con vosotros en directo. Y así se lo he firmado. Eso, para eso estamos, para echar una manita en lo que se puede. Así que. Y bueno, por aquí dice Conchi que mola la mascota. guay. Que la ha molado. Pero no de ahora, desde que os conoce ya. Así que. Conchi, si vienes la semana que viene, tienes un disquito esperándote. Claro, eso está hecho y firmado. Porque creo que vienes el día 5, ¿no? Ya nos contará. Así que. Bueno, más cosas, chicos, que nos vamos. Nos tenemos que ir ya. Entonces, ¿qué le queréis contar a los oyentes? Aparte de dónde poder seguir, dónde están vuestros conciertos, dónde los pueden ver, dónde... Bueno, dijo, yo lo hemos dicho, y demás. Yo eso se lo dejo a las redes y a la publicidad, que diga dónde los pueden ver y tal. Yo lo que sí les digo a la gente que los importantes son ellos, nosotros somos los actores secundarios. La gente es la que hace que haya rock, que esto se mueva, que nos vean, y yo solo quiero que cuando lleguen a su casa y se tumben en la cama, digan, joder, qué de puta madre me lo he pasado viendo a Niño Muñeco. Uh-huh. Porque es síntoma de que van a volver seguro. Para mí eso es lo mejor. Pues, ¿alguna cosita más? No. Qué poco has hablado hoy. Sí, Julio, está muy callado, ¿eh? No me digas que... Está aprendiendo. Julio está aprendiendo, está callado ahí, behind. A mí me pilla todo de nuevo, ¿no? Y a todos prácticamente, porque David también. Yo soy el más novato, Lo que pasa es que tengo mucho morro, pero yo soy el más novato. Ese es más kinky. pues... Kiki, Ricardo, ¿alguna cosita que quieras contar tú? Pues nada, que infinitamente agradecidos a que nos hayas invitado aquí a tu casa, tu programa. Que cumplimos nuestras promesas. Que ya vinimos, es verdad que muy muy pronto, y quedamos en venir a presentar el CD y por cosas del destino... Ha sido la presentación imposible. Ha podido ser porque están calentitos, recogidos hoy. Y pues nada, que el sábado, este viernes en el Sego, a reventar todo lo que podamos. Y la semana que viene, el domingo, Esperamos un arreo muy grande de peña vernos y que nada, disfrutarlo, porque Revy Life es la hostia, y a vender muchos discos, a vender muchas camisetas, que además vienen en un color nuevo, y a pasarlo teta. Que eso es lo mejor de todo. El apoyo de la peña y carpe diem, hay que aprovechar el momento, que luego viene una pandemia y nos jode todo. A tope. Y ahora viene el mono que salió por ahí. La viruela del mono. La viruela del mono. La viruela del mono, ya hay alguno que está fabricando botecitos con uno que dice que es un antídoto y que tal, pero que se va a hinchar a ganar dinero. Como todos. Así que. Pero, pues las gracias es a vosotros, porque efectivamente dijisteis que venís a presentar el disco y así ha sido. Y para mí es todo un honor y un orgullo el decir: Los Niños Muñecos, su primer disco aquí. Y más en vivo y en directo, imposible. O sea, eso es un placer mutuo. Por descontado. Es un placer mutuo. Sí, la verdad es que es muy cómodo siempre en tu programa. Y a nosotros significa. Para nosotros, venir aquí es como estar en casa, en el salón de casa, hablando con unos colegas. Es que esto es vuestra casa también. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Berlín, a Mamen. Dí que sí. Muchísimas gracias. Joserra. De quitarse la boina. Un abrazo para todos. Ya está. Ya está, no tengo más palabras. Le he dado todo, me he vaciado con el disco. La verdad es que es muy tímido. Ya. Lo mejor es eso, que haya sido con el disco y demás. A ver, un segundito, porque me ha llegado aquí un audio, pero no se me está descargando aquí. Entonces, a ver si lo podemos rescatar. Sí, sí, al WhatsApp. WhatsApp, pero aquí no tengo yo este WhatsApp. Mamen, cuenta algo que voy a por el cacharrito del WhatsApp para escuchar estos audios. Bueno, pues que contamos que ya esto me ha pillado, siempre me pasa lo mismo, me deja aquí y no sé qué decir. Bueno, contarnos. Te deja colgar ahí con el marrón, te dice, "Hala, dale caña." Venga, ¿qué canción vamos a terminar? ¿Con qué canción queréis que terminemos? Julio elige. Dijo yo. Vamos, Julio. Pues yo pondría la de Infierno. ¿Infierno? Fíjate. O sí, o la de Tasquero también. Sí, la de Tasquero, que quizás es más... Uh-huh. Más animadilla, sí. Bueno, por aquí alguien dice, le estoy preguntando quién es, que si os oye tan profesionales que lleváis toda la vida. Esto es lo que... Pues muchas gracias. Dice por aquí los oyentes. Y qué otra cosa más. A ver si ya consigo rescatar... estos audios que van a ser sorpresa hasta para mí, o sea que, como podéis comprender, contadnos, ¿no eso? Alguna cosilla que os haya pasado, que alguna anécdota que os haya sorprendido en estos 8 meses. Tanto de... A mí que me conociera el de la farmacia. Bueno, rescatamos estos audios, que ahora ya sí los puedo rescatar. Venga, a ver quién nos cuenta algo. Suena de puta madre, estamos aquí los de la Comanche dándole en el local de ensayo. A ver, lo pongo de... Un saludo ahí a Niño Muñeco, que acaban de sacar el disco, y suena de puta madre, estamos aquí los de la Comanche dándole en el local de ensayo. Qué grandes son esos tipos de la Comanche. Qué grandes. Espera, ¿qué hay más? Y por supuesto, un saludo ahí a Salsa Rocks, a Remy Radio, a Bernie y a Mamen. Un abrazo de la Comanche. Hey, eso de la Comanche, un abrazo a ti. Qué grandes, qué buena gente. Tenemos un bolo pendiente y eso hay que cumplirlo. Qué grandes son. Seguro que se cumplirá, seguro que sí. Buenos músicos y buena gente. Bueno, chicos, ahora ya sí que tenemos que terminar, que nos pilla el toro, la vaca y algo más. Así bueno, que vamos bien, Bernie, no te me estreses, que sí, vamos sí, bien. Sí, pero que es que queda todavía una entrevista. Sí, pero vamos bien, jefecito. Nosotros nos vamos a ensayar. Entonces, ¿hemos dicho cuál habéis dicho de poner? Tasquero. El Tasquero, vaya. A mí es la que menos me gusta de todas. Pues, le tengo manía y todo. Pues entonces voy a tener que ponerlo por aquí, porque por aquí no lo tengo. ¿Y por qué Tasquero? A ver, que no me he enterado yo muy bien. Julito, Tasquero. Bueno, no sé, a mí de las que me gusta, o sea, de las que toco, quizás sea de las que más me gusta tocar.

ser el rey de esta covacha. Y ser el rey de esta covacha, ser el rey. Y a mi manera, y ser el rey de esta covacha, y ser el rey de esta covacha, ser el rey, y ser el rey de esta covacha, y ser el rey. Bueno, no sé si será el rey o no de la covacha, pero hoy va a ser el rey de esta entrevista, eso desde luego. Y nada, pues ha venido desde Córdoba, bueno, un Córdoba un poco lejano, un Córdoba argentino, y está afincado en Alicante y pues ha dado una vuelta por Madrid y aquí le tenemos. Buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, para quien no te conozca por aquí, es Manu Michelotti. Y acabas de sacar Michelotti, perdón, que me he equivocado. Y bueno, acabas de sacar disco, estás en plena promo, dando vueltas. Sí, ahí estamos, venimos con el disco bajo el brazo. Este disco que se llama La rebelión de los borregos. ¿Y quiénes son esos borregos? A ver. Y creo que en parte somos todos. Yo me pongo primero en la fila, pero bueno, también me he revelado. Ajá. Te revelas también. Me revelo en todos los sentidos. ¿Y cómo te revelas ahora en estos momentos? Con el disco, con las letras, con las canciones. Es una forma de mostrarme. Y bueno, y crear también mi propia revolución, en cierto modo. Es la revolución. Rebelión. Rebelión buscada desde dentro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo de dentro? ¿Desde dónde? ¿Desde lo más fondo o desde cuál? Sí, creo que que todo cambio viene desde el interior hacia afuera, si no, no podemos hacer realmente nada. Si no nos conocemos y no nos ordenamos un poco por dentro, no podemos iniciar ninguna revuelta fuera de nosotros. Posiblemente sí contribuyamos al caos. A un caos muy caótico. Sí. Que cada vez está siendo más. No, no el caos armonioso que tiene el universo. Ajá. Sino al otro, que no es el que mola. El que no mola nada, ¿no? Bueno, me voy a inventar, porque no me ha dado tiempo a estudiarlo muy a fondo, pero me voy a inventar una pequeña historia con tu disco. Vale. Y sobre tu disco. Vale. Y entonces, a ver qué te parece. Venimos de La Covacha, donde pasan las horas una y otra vez, hasta que llega el lunes. Allí vamos y damos un salto al vacío, mirando aquella piedra que, resumiendo, quizá nos quiera decir adiós. Pero ¿a dónde van todos esos borregos? A toda esa revuelta. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, ¿eh? Es un resumencillo del disco. Me parece bien. Tiene mucho sentido con lo que... Con lo que quiere decir. Con lo que quiere decir, sí. Pues mejor todavía, ¿no? Eso es que... Ya eres parte. He cogido el concepto un poco de lo que quieres contar, ¿no? Creo que sí. Creo que es bastante... Sin embargo, es bastante sencillo, ¿no? Aunque está ahí esa rebelión con V, ese acto de rebeldía, ¿no? De escribir con un error ortográfico, pero bueno, lo que se quiere decir es eso. Vamos a buscar esa revuelta, esa rebelión. Ajá. Esa falta de ortografía está hecha posta precisamente, ¿no? Para... Sí, viene en realmente viene de revelar intenciones, de revelar nuestros conocimientos y transformarlos en un acto de rebeldía, perdón. Ya me estoy trabando con las... Parece un trabalengua, ¿no? Un poco. Pero yo creo que se está entendiendo bien lo que quieres decir. Y, entre otras cosas, ¿no? Yo pienso que está muy claro cuál es tu visión y que no quieres quedarte ahí quieto y quieres mostrar al mundo inquietudes. Sí, sí. Principalmente. Eso es lo principal, sí. Uh-huh. Y, bueno, y... Todos estos temas han salido durante, después de todo este mogollón que hemos tenido de confinamiento y demás. Sí, la mayoría son producto del confinamiento y bueno, y de ahí surgió prácticamente todo el título, la inquietud de hacer el disco, de aprovechar el tiempo en cierto modo para... Porque bueno, parecía que en un momento no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar encerrados y luego no sabíamos hasta cuándo iba a haber esta veda que se ha alargado más de lo previsto, creo que para muchos. Así que intenté eso, aprovechar el tiempo en hacer algo de profit, como dicen en mis tierras. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a los temitas, a ver de dónde han salido y cómo los has creado. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo los has creado? ¿Simplemente pues te ha venido una melodía y luego has escrito una letra, o has escrito la letra y luego las has añadido la melodía? ¿Cómo? Creo que primero me ha venido la parte musical y luego han venido las letras en su mayoría. Ahora no recuerdo si alguna fue al revés, pero sí, la mayoría ha venido la música y en base a eso ya he ido dejando vía libre a la inspiración. Bueno, y vamos a empezar por la primera, la de La Covacha, y hay gente a lo mejor que nos está escuchando que no sabe lo que es una covacha. Bueno. Entonces, pues, es una palabra muy típica de Argentina, yo creo, ¿no? Sí. De aquella zona. Sí, pero mira, justamente ayer dos personas me comentaron de que en Madrid había un cine que se llamaba La Covacha, que pasaban películas de rock y se les dejaba fumar y beber, así que era... creo que representaba muy bien el título, el nombre del cine, a lo que sería una covacha, ¿no? Una cueva pequeñita, en realidad, sería es el significado. Y en este caso, el significado poético, digamos, sería como mi rincón en el mundo, mi espacio, ese sería mi covacha. Tu cachito, ¿no? Sí. La covacha, el cine ese, no sé si se refiere a que se denominaba así, porque no recuerdo yo el nombre de cine así, pero sí recuerdo uno que decíamos la covacha, que era el cine Covadonga. Sí, sí. Es verdad, el Covadonga. Estaba en la esquina de Alfonso XIII, sí. Y ahí López de Hoyos, ahí. Serían poner una peli de, por ejemplo, a lo mejor un concierto de Blas Saba y luego el Vaquilla... Y películas sí, también un poquito de estas raras, conceptuales. De autor, sí. Sí, sí. Había bastantes. Películas kinky de la época. También, y esas todas. Y otra era pues un documental musical, Parpel, de sí. Los grandes, lo que es un concierto entero. Y bueno. Esos eran las dos pases, o sea, las dos que había, sí. Recuerdo haber ido. Sesión continua. Vez. Sí. Lo que había entonces. Sí, es verdad que te podías pasar el litro de cerveza y... Sí. Era divertido. Sí. Entonces tu covacha tiene que ser divertida. Sí, sí. Yo creo que tiene su rollo. Bueno, ¿y cómo dejas pasar las horas? Bueno, las horas se me pasan intentando... cazar alguna melodía, alguna estrofa o algún estribillo. A veces lo consigo y otras veces no. Y bueno, y es como se pasa el tiempo a veces. El tiempo se pasa de dos formas distintas. Cuando estás inspirado y estás trabajando, se te olvida comer, se te olvida que el mundo existe. Y cuando no lo consigues, entras como en un estado de frustración, casi bajando hacia lo más tenebroso del averno. Y es cuando pasan muy lentamente las horas. Sí, sí, sí, sí, es lo que tiene, ¿no? El espacio-tiempo que se estira y se encoge según la percepción de cada uno, ¿no? En el momento. ¿Y tú qué opinas de los lunes? Y bueno, los lunes son lindos días para ser peluquero. ¿Cómo peluquero? A ver, explícanos eso. Eso del peluquero me ha dejado fuera de juego. Y bueno, los peluqueros no trabajan los lunes. Ah, ¿no? Son los churreros los que no trabajan los lunes. Y los peluqueros tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, no. A ver, con el curro que tienen el viernes, el sábado y el domingo, sobre todo cuando hay bodas, bautizos y comuniones. No sé, pero siempre se ha dicho que el lunes es el día del churrero, ¿no? Hombre, del eso está claro. Bueno, pero... Para el caso era lo mismo. Sí. Pero... pero eso, ¿sabes por qué pasa a veces? Porque no escuchan a nuestro compañero Gras. Sí. Gras, el batería de Boicot, que hace los lunes su programa entre Forres y Legospi, y Leposki, con el cual, como dice el lema, las mañanas de los lunes dejaron de ser una mierda. Ah, muy bien, pues sí, una buena compañía, entonces. Efectivamente. Sí, no, bueno, los lunes en realidad el intento, sobre todo cuando se viene de estos jaleos tan bonitos que son salir de gira, y el lunes es un lindo día para dormir y descansar y tratar de acoplarse. Y en el caso mío, que tengo también familia, mi pareja y dos hijos, bueno, tratar de ser persona para estar y disfrutar con ellos. Sí, aunque cuesta, cuesta mucho. A veces es difícil. A veces sí, sí, pero bueno, ellos también se lo merecen. ¿Y cuál es el salto al vacío que da Manu Michelutti? Y bueno, el salto al vacío, en realidad, tiene que ver con el, con el, para mí, con el rock, con el estilo de vida de lo que es el rock, ¿no? Saltar al vacío es eso, es jugártela a todas y no de forma inconsciente, sino creyendo ciegamente en lo que tenés dentro, en eso que crees, y creo que eso es lo que le hace falta a la música y al rock y en realidad a la humanidad, tener un poquito más de tiraje para adelante y creer en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Para mí es eso, es saltar al vacío. Al vacío asegurado de que eres tú el que lo das. Sí, el salto, ¿no? Sí, claro. Que claro. Te van a coger, sabiendo que y, te van a y coger. Y que te van a coger también. Bueno. La experiencia vale la pena, ¿eh? Sí, sin saber si te van a coger o no. Hay que confiar. Muy bueno eso. Hay que confiar, sí. Uh-huh. Hay que confiar en uno y bueno, y en lo que te espera. Que no sabes lo que es, pero llega y lo agarras. Exactamente. Si todos los pasos que vamos a dar sean con seguridad, ¿cuántas cosas nos perdemos por vivir? Y a lo mejor lo que es inseguro es mucho mejor que lo que realmente tenemos por seguro. Entonces salir de un poco de la zona de confort para poder atravesar límites, si no siempre vamos a estar, o sea, también nos convertimos en un poco en borregos en ese sentido si no atravesamos esos límites del confort. Sí, de vez en cuando hay que salir, ¿no? Porque yo creo que es sí. Muy cómodo, ¿no? El estar ahí. Sí, el ABC de nuestras vidas. Ya está, ¿no? Pero hay más, ¿no? Llega hasta la Z. Efectivamente. Y bueno, el título en inglés es Look Stone. Y sí. Es esa piedra que miras o esa piedra que vas a agarrar para hacer algo con ella. Bueno, en realidad viene porque en Argentina está muy muy reconocido el rock and roll que viene de los Stones y hay todo como una tribu urbana que son los Rollingas y van con su look Stone. Ajá. Y bueno, y es por eso, por algún amor y que me he cruzado en la vida. En alguno de esos caminos nocturnos, que habla, en realidad habla de eso, ¿viste? De mis amigos, de nuestras rutinas de fines de semana, que era salir, ir al Paseo de las Artes, visitar nuestra gente amiga de ahí, tomar cervezas, ir a comer pizzas y luego salir a ver conciertos, a ver a algún amigo que tocaba y bueno, y entre medio a veces también te enamorabas. Esas cosas que pasan, ¿no? Sí. No se puede negar el amor en un momento dado. No, hay que brindarse y entregar amor constantemente. Precisamente para no ser esos borregos. Sí, exactamente. Eso es saltar al vacío también. Un nuevo salto al vacío, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y bueno, queda algún tema más. Uno ya hemos hablado un poquito de la revuelta y tal. Pero hay los dos... que quiero dejar así para este momento es, y resumiendo, ¿qué? Bueno, resumiendo creo que también es una canción de a lo mejor de media despechada, voy a decir. Pero en un tonito alegre. De buen rollito. Sí, de buen rollito. Sobre todo porque le he quitado algunas frases que... que eran un poquito... Sí. Sí, ahora las podría decir, ¿no? Porque estarían bien, pero... pero bueno, habla de eso, de cómo decía, resumiendo, nos queremos, nos amamos, no podemos, aunque siempre terminamos a malas, dice, lo mejor va a ser que resumamos esto. Es el mejor resumen a veces, ¿no? Que vayamos cortando y ya está. Sí, pegas el recorte y se acabó. Y no tenía mucho sentido seguir estirando el chicle. Y entonces es cuando dices adiós. Adiós, ¿no? Sí. El decir adiós, bueno, para mí también fue como una despedida a seres queridos, y hablar un poquito de algo tan tabú y tenebroso como es la muerte, pero desde un lugar más de buen rollo, ¿no? De dar mi visión realmente de que, bueno, al final todos estamos de paso, nos iremos en algún momento, y estaría bueno pensar que cuando nos vayamos realmente vamos a entrar en un loop eterno de nuestros mejores momentos, o sea, como las mejores escenas de nuestra película recopiladas y vivir ahí, ¿no? Es mi forma de quedarme tranquilo. Y quedarte relajado. Relajado como se te ve en la portada del disco, además. Sí. Que es como dices, es como revivir una película y con los tonos que se le ha dado un atrás, un paso atrás. Sí. Contemplando a esos borregos que ahí no están, ahí no se revelan. Están revelándose. Sí. Porque si se les ve muy pacíficos. Sí, están, pero claro, está ahí está el juego de están pensando. Revelar la película, ¿no? De que está como está en un negativo. Está, digamos, una película vieja. Sí, es un poco eso. Un poquito quemada. Ay, exactamente, con ese tono sepia, uh-huh. Evocando a los años 70, que uh-huh. es mi época en la que nací, ¿no? Tiene mucho sentido. Y un gran homenaje también ha sido al señor George Harrison, con una de las portadas de sus discos que ahora se me ha ido de la mente, que también él sale sentado entre medio de un montón de figuritas de cerámica, creo que son duendes, no recuerdo, pero bueno, era un poquito también jugar con eso. Un poco jugar con eso. Y hay un cachito ahí, como una filita, que parece como, que lo has dicho además, como que está un poco quemado. Sí. ¿No? Y además, justo coincide con un tronco que está ahí seco. Sí. ¿Eso tiene un porqué? Eso no lo pensamos. Ha surgido ya si... la verdad, bueno, la imagen era mucho más grande... Y ya eso ya ha sido un concepto del diseñador gráfico que... En todo lo que pude molesté, pero hay cosas que se me escapan. No, es que, no sé, es como también la parte de la rebelión, ¿no? De decir, y esta parte que está en otro color diferente, pues como que quiere agregarse también ahí y pegar un cambio, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya fue el concepto del diseñador y buscar los espacios, pero lo que entraba dentro del concepto era la fotografía, que me volví loco buscando los borregos. Encima quería esa raza de borregos, que son la raza guicha. Que son unas ovejas de la comunidad valenciana, típicas de allí, que están resurgiendo ahora la crianza de estos animales. Uh-huh. Y bueno, y esa era la estética que estaba buscando. Uh-huh. ¿Y quién te acompaña en este disco? Bueno, desde la producción está Jorge Rossi, que también toca el bajo, es un músico muy reconocido en Argentina, que ha tocado en una banda muy, muy grande de allí que se llaman Intoxicados, actualmente, y también había estado en el comienzo de Los Gardelitos, que es otra banda muy grande, y luego con su proyecto personal Manto, que también es alucinante, la verdad que el concepto que tienen en esa banda, de muchas canciones muy, muy bonitas. Luego participan, bueno, están en guitarra está Gastón de Alegre, Luciano Conte, en teclado está Ezequiel Calarcó, En la batería, Toto Ciccione. Después, invitados tenemos a Carlos Salas, que es percusionista de Molotov, de Ilya Kuriaki. Después en el saxo está Víctor Jankochian, que es también saxofonista de Intoxicados. Burbuja Pérez, teclista de Intoxicados, que también hace coros y hace un poco de, ha participado en teclas. Paul Castillo, guitarrista de blues de mi Córdoba natal y mi primer profesor de guitarra. Ital Eric, un cantante de reggae de la comunidad valenciana, de una banda que se llama Kiss Up. Y bueno, y los cigarros, que son como los estelares del disco. Uh-huh. Que son un buen apoyo, ¿no? Un grandísimo apoyo, yo diría. La verdad que entrar de la mano de dos grandes artistas como ellos es un lujo. Uh-huh. Has disfrutado entonces, hombre, con ellos. Yo eso de los cigarros no lo sabía, pero sí que hombre, al escuchar el disco me ha recordado un poco a mi época de juventud, la Alameda de Osuna, época Buenas Noches Rose, la Caseta del Perro, todo ese rollo, el Seattle de Madrid que se creó en torno a lo que dices tú de los Stone y todo eso. También había un poco de movimiento argentino allí en la Alameda, y tu música me ha recordado un poco a toda esa época de atrás. Sí. Alegre y me ha traído buenos recuerdos. Sí, yo creo que el disco va con esas intenciones, ¿no? De un rock and roll clásico de raíces estonianas, con una cierta frescura y un sonido un poquito más actual, ¿no? Pero sí, evoca claramente a eso. Así que creo que está bien, bien transmitido lo que has percibido. Buen rollo, o sea, transmite buen rollo. Sí, esas eran mis intenciones, que haya buen rollo. ¿Lo estás consiguiendo? Sí, sí, no, estoy súper contento, porque la verdad que lo que se está viniendo de vuelta, ya sea del público y de la prensa, no sé, es buenísimo. Estoy pero muy muy muy contento. También tengo que agradecer el gran trabajo de Ana Lavallo en todo lo que es comunicación, porque también mucho de ello no lo hubiese conseguido si no fuese por ella. Ana se mueve un poquito. Bueno, un poquito bastante, que lo sabemos. Sí, no podemos decir lo contrario. Bueno, pues y ahora queda la parte pura y dura de promo. ¿Dónde compro el disco? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo puedo encontrarlo? Bueno, al disco puedes hacer la precompra en mi página web, que es manumicheluti.com. Y luego me puedes encontrar en redes, en Instagram, en Facebook, también como Manu Micheluti con doble T. Uh-huh. Y que, bueno, son las redes donde más activo estoy. Uh-huh. Y luego, pues, si van a mi casa también me pueden encontrar. Y supongo que estará también en Spotify, ¿no? Y en Spotify, claro, en todas las plataformas digitales. ¿Plataformas digitales? Sí, sí, claro, claro, uh-huh, por supuesto. En la que más les guste, desde SoundCloud, Spotify, Apple Music, Amazon. Todo vale. Todo vale, sí, sí, uh-huh, a todo que sí. Y el sitio, yo creo que el sitio más importante donde encontrar el disco es en tus conciertos. En los conciertos, por supuesto. Por supuesto que sí. En el concierto se van a encontrar, aparte de buena música, se van a encontrar discos, camisetas, y que tenemos merchand para tirar para arriba. Un diseño, la verdad que está también muy currado. La colección de diseños de merchand de esta nueva temporada. ¿Has hecho alguna camiseta de borregos? He hecho una camiseta de Aliens con borregos. Eso habrá que verlo, ¿eh? Sí, sí, y está muy interesante porque ahí juego con dos conceptos de la oveja negra y la oveja blanca. ¿Mm? Y la oveja blanca está siendo adopcida por un plato volador y la oveja negra es socia del alien y van caminando y alabando. Mucho ingenio, ¿no? Y mucha vuelta ahí para ese diseño. Que 2 años de pandemia dan para mucho. Dan para mucho. Uy. No, pero tengo una colección. En verdad te digo, no voy a decir nada porque no quiero que me roben. No ustedes. Sé que hay mucha gente que escucha esto. No, pero tengo una idea también de una colección de diseños de camisetas que ahora apenas pueda nos vamos a poner a trabajar. A trabajar en camisetas, chido, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que está muy graciosa. Ajá, pues habrá que verlas y lo mejor es que me imagino que las irás poniendo en las redes sociales para que la gente las vea. Sí, sí, ya hay cosas que están colgadas ahí en el Insta y vamos a ir cuando saquemos más cosas también en la web y vamos a presentar todo. A presentar todo y a presentar este disco por todos los posibles. Sí, bueno, la verdad que con muchas ganas de arrancar con la gira, que bueno, arrancamos hoy en la Sala El Perro a las 21 horas, que vengo acompañado también con una banda increíble que son los Defenestrados, que la verdad que muy contento de estar acompañado por grandes músicos, Ariel Mas en guitarra, Xavi Aspencat en el bajo, Sergio del Pozo en batería y Lorenzo Duval en guitarra, que justamente él viene de hacer también giras con Extreme como músico de la banda y es un gran honor estar acompañado por estos grandes músicos. Y bueno, y luego continuaremos por Alicante, por Murcia, por el norte, andaremos también por Barcelona. Uh-huh. Pero bueno, todo eso se irá actualizando bien, las fechas, las salas y todo en la web, así que estén atentos, denle al like, a seguir y todas esas cosas que hoy son muy interesantes hacerlas. Y que es donde se mueve, ahora ya no se ven casi carteles de conciertos pegados por las calles como antes, ahora donde se ven es en las redes. Sí, sí. Hombre. Se ven aquí en Madrid. Bueno, sí, efectivamente. Yo sé de que Mejorada en San Martín... No, en Mejorada tampoco, pero sí que... Por ejemplo, hoy me han mandado a mí uno de Medina del Campo, de uno de Niño Muñeco. Mira lo que hay aquí pegado en Medina del Campo, o sea que... Aquí no, pero en otros sitios todavía en la España profunda todavía sí. Todavía se usa. Pues nada, hay que pegar carteles también en algunos sitios. La verdad que mola. Mm. Hay que volver a ese romanticismo de embadurnar paredes y pegar carteles. Ajá. Eso también es algo interesante, ¿no? Eso era parte del rock, ¿eh? Sí. De la cultura, de la música, y era todo un ritual, ¿no? El salir a pegar carteles, elegir el día, porque sabías que si no te lo tapaban después con el otro cartel grande, ¿no? Había que estudiar mucho. Había que estudiar, había que salir a caminar muchas veces por zonas para ver e investigar dónde pasaba más gente. Para quitarlo ya ni te cuento, conseguir uno sin que se te rompiese. Pues, uy, sí. Eso era complicado. Yo tengo un par de carteles de esos, de bandas y conciertos grandes que he ido allí en Argentina. Y bueno, de aquí también creo que me he pillado algunos y he conseguido sacarlos bien. Es que no saben hacer la mezcla del engrudo. Será eso. Sí. Y así se despegan fácilmente. Las buenas tradiciones se han perdido. Tendrán que aprender. Sí, sí, ya te digo. Eso no sale en YouTube ni no. Googleando, ¿eh? No hay ningún tutorial. No. Esos tutoriales es que... Los tenemos guardados nosotros. Hay para nosotros y eso no van a saltar, no, así como no. Así. Ah. Es un... La rebelión. Es nuestro tesoro. Efectivamente. Pues, Manu, hasta aquí la entrevista. Si tienes algo que no hayamos comentado, que quieras comentar o quieras contar, Es tu momento. Habla ahora o calla para siempre. Callar para siempre me va a costar un poco. Pero, complicado. Sí. Pero no, nada, volver a invitarlos al concierto y bueno, y que estén pendientes de las redes para descubrir un poquito más lo que se va haciendo y las nuevas paradas que se van a ir confirmando de esta gira. Uh-huh. Así que, y por lo que respecta a mí, creo que con eso lo tengo suficiente. Que la gente vaya a los conciertos. Sí, eso sí. Es lo más importante. Apoyar, no solo por la parte que me toca a mí, sino apoyar a la escena emergente, que si no hay apoyo, no habrán grandes grupos el día de mañana girando en la escena, ¿no? Porque ya estamos viendo que muchas de los grandes artistas se están yendo para otro barrio o como el señor Bunbury ya está dejando también los escenarios. O sea que... Sí, pero al final, mira, Miguel Ríos dejaba los escenarios y el pedazo de bolos que se ha marcado hace nada aquí. Sí, pero es que no puede. Pero no puede nada más que eso, pues un bolo cada no sé cuántos años ya. Es que los años castigan. Claro, pero bueno, van a venir nuevas generaciones y necesitan ese apoyo para que puedan haber bandas grandes como esas. Efectivamente. Pues apoyar a la banda. Yo bandas. Me lo pierdo porque me he enterado tarde, pero ya te tengo fichado. Además que es una pena porque me gusta un montón la sala esa, suena muy bien, es una sala preciosa. Sí. Y me gusta muchísimo. La verdad que sí, tiene su mística. Tiene, ¿no?, mucho encanto. Efectivamente. Pues estás a tiempo, ¿eh? No puedo, pero no puedo. Bueno, y vamos a despedir. No podemos despedir la entrevista si no es con un tema. Vale. Pero el tema lo vas a elegir tú. Opa. Ah, te he pillado. Bueno, podemos ir con Salto al Vacío, si quieres. Ese Salto al Vacío que... Que vengo acompañadito ahí de los cigarros. Ajá. Que es en el que colaboran directamente contigo y, sí. ¿Y saltan al vacío también contigo? Ellos ya saltaron y creo que les ha ido bien. Pues nada, ánimo a todo el mundo y que den ese salto al vacío. Sí. Muchas gracias, Manu Micheluti. Muchas y gracias. Hasta siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos. Saltar al abismo, aunque no tenga ningún motivo. Voy a intentar tocar el cielo, aunque mis pies sigan en el infierno. Voy a intentar no perder la cabeza, aunque me digas que hoy tampoco me besas. Voy a volar de esta jaula, aunque me sigan cortando las alas. Salir adelante, aunque la vida gire sin avisarme, lo voy a intentar. Aunque la vida muchas veces me pese, lo voy a intentar. Aunque el día pronto se oscurece, lo voy a intentar. Porque no tengo otra opción. Y bueno, pues con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. Pues sí, porque hoy nos hemos pasado un poquito de minutos, pero yo creo que ha merecido la pena. Sí, ni os he contado el concierto de los Dusty Rider el otro día, que estuvo de puta madre. Ajá. Sí, sí, pues ese grupo ojalá y llegue porque se lo merecen. Uh-huh. Hay madera. Y ya lo estuvimos por aquí. Sí, sí, la semana pasada. Ni más ni menos. Así que, bueno, pues lo dicho, la semana que viene tenemos un especial fiesta de la radio que vamos a contar todo lo que vamos a hacer y más. ¿Y vendrá algún...? Sorpresa. ¿Sorpresa? Sorpresa. Surprise, surprise. ¿Cómo te gusta la sorpresa, Bernie? Hombre, por supuesto. Bueno, que mamen. Que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que vayáis a conciertos y que seáis felices. Y alguno, si quiere y puede, que se pase por el Sego Rock. Claro, los que os pille cerca o los que queráis hacer una horita y media de camino. De aquí de Madrid, porque si están en otros sitios, pues a lo mejor les pilla más cerca todavía. Sí, ahí estaremos dándolo todo. A pasarlo muy bien. La semana que viene nos vemos aquí en revirradio.es. Desde Vicálvaro. Y perdí la dirección, me las voy a tener que jugar. Si quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español, escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas.